Hola a todos, bienvenidos. Pasar que hoy tenemos sitio, tenemos un programa. Yo creo que puede salir un programa, madre mía, muy rico, muy bueno. Vamos a aprender muchas cosas, vamos a tener un montón de datos. Y digo que hay sitio porque hoy estamos poquitos. Tengo por aquí al señor Altamair, al señor David Castaño y al señor Héctor López. ¿Qué tal? Hola, ¿qué pasa? Hola, bien, bien. Bueno, que como comentaba al principio, que hemos estado hablando en un poquito, que hoy va a ser un programa un poco más extraño de lo habitual. Tenemos solamente un top y una entrevista. La entrevista ha costado un poquito conseguirla, ha habido que correr al entrevistado, pero yo creo que va a merecer la pena y seguro que tiene muchas cosas importantes que decir. Que bueno, dentro de un rato intentaremos contactar con él y grabaremos la entrevista para que todos vosotros y nosotros aprendamos todo lo que esta persona tiene que contarnos. Antes de nada, tengo que recordaros que tenéis que meteros a la página de fasebonus.net y meteros al foro, porque la semana pasada ya dijimos que había un pedazo de sorteo como la copa de un pino, en el cual está en juego una Mega Drive 2, una Sega Mega CD 2, tres juegazos de Mega CD, entre ellos Batman Returns, Sonic CD y por supuesto ese estupendo Final Fight, y una Game Gear a estrenar. Así que tenéis que meteros al foro para ver un poquito las reglas, que son muy sencillas. Solamente tenéis que meteros a iTunes y dejar pues una votación y unos comentarios. Así que cuando tengamos un poquito de meneo en esto, diremos quién es el ganador en fasebonus.net. Y dicho esto, y ahora que tengo aquí a mis compañeros, bueno, ¿qué tal veis el programa? Porque este top es complicadillo, ¿eh? Complicadillo sobre todo para mí, porque tengo que reconocer que de MS2 no controlo yo demasiado. Yo prácticamente lo que he venido aquí es aprender de los maestros, así que a ver qué sale. Bueno, Héctor, yo estoy como tú, de todas formas, ¿eh? Que yo soy consolero de toda la vida, macho, estoy aquí. Lo de maestro va por Altamair, ¿no? Que es un hacha. Sí, sí. No, yo es una época que echo de menos mucho aquello de ver aquella, la pantalla negra aquella con el simbolito del PROM, del C, y ponerte ahí install no sé qué, dir/p. Yo me acuerdo de que estás siempre a vueltas con la memoria convencional, aquella que eran 640 kilobytes de memoria base, creo que tenías. Sí, sí. Y están ahí los disquetes de arranque estos que tenías. Yo me acuerdo que yo llegué a un nivel ya que era cojonante, que tenía un sistema de arranque múltiple y tenía ahí eso, el AutoSecBat y el ConfigSys los editaba. Llegué a sacar esos 616 o 620 y poco de CAS de esos 640 posibles. Desactivaba el CD-ROM, desactivaba la tarjeta de sonido, tal, para conseguir aquí arrancarse algún juego. Yo es que creo que es un top complicado, y lo comentaba con el señor Albert, que está por ahí ahora mismo en las sombras, como siempre, que lo veo un top complicado porque cuando hacemos el típico top, yo qué sé, pues de Mega Drive, de Super Nintendo, sabes que hay ciertos juegos que van a quedar por narices el primero o el segundo. Nadie se extrañó cuando el de Master System quedó primero el Sonic y segundo la Skid. Pero en PC es que hay tanta cosa que yo no sabía realmente cuál iba a quedar el primero o el segundo, porque cuál puede ser el buque insignia del PC durante tantos años. Pues puede ser un Doom, puede ser una aventura gráfica de Lucas, puede ser un juego de estrategia. Es que pueden ser muchísimos juegos que iremos poquito a poquito desvelándoos. Y dicho esto, bueno, hoy no habrá sumario. Como os he comentado, el programa está dividido en dos secciones claras. Primero ese top que nos habéis ayudado a construir, ese top de MS2, y luego la entrevista, que esperemos que quede estupenda. Así que empezamos. Bueno, pues top MS2, que hace un tiempo el señor Altamair empezó a pensar a ver qué podemos hacer, un top para variar, que hay tanta consola, tanta hostia. Pues un top de MS2, os lo puso muy complicado, ha habido gente que se ha quejado muchísimo, pero como solo 5 títulos, pero si tenían que ser no sé cuántos. Bueno, pues al final se ha hecho un recuento, una lista que tengo aquí que, madre mía, enorme, y tampoco se puede comentar de primeras mucho más sin empezar a decir un poquito por encima el MS2, como decía Altamair, el sistema operativo que llevaban las plataformas con el chip normalmente de Intel, el x86, que creo que el primer MS2 salió en el 81, y que como comentaba Altamair, creo que todo el mundo empezó a conocerlo a partir del 5.0, cuando los juegos empezaron a evolucionar, empezaron a requerir más memoria. Con el 6.22 yo creo que el MS2 ya llegó a ser lo que todo el mundo recuerda, y lo que comentaba Altamair, la de trapaladas que había que hacer para conseguir esa memoria. Sí, sí, yo recuerdo incluso de Drosoft, creo que era aquella distribuidora que distribuía en España juegos, te venía una guía, la tengo por algún lado, yo que era impresa con tinta roja sobre fondo blanco, con consejitos ahí para cómo liberar más memoria, cómo hacer tal, te creaste eso, tu propio disco de arranque, tu floppy de arranque para tal, y eso estaba muy bien, pero ibas aprendiendo cositas ahí poco a poco, y eso, que aparte del juego aprendías a trastear un poquito con el ordenador, ¿sabes? Veías eso, pues la IRQ, la tarjeta de sonido, todas esas cosas, estaba muy bien aprenderlo todo eso. Yo es que creo que la mayor fuente de conocimiento que tuve yo para eso fue la revista PC Manía, que enseñaban a hacer lo que tú dices, esos múltiples auto-exit para poder arrancar con memoria XMS, con memoria MS, que bendito el día que Bill Gates dijo que un ordenador con 640K iría hasta el final del mundo, porque, vamos, no dio en el clavo ni de narices, porque llegó un momento en que los juegos de PC empezaron a requerir un mega, luego 2, luego 4, luego 8, me acuerdo que Dark Forces, por ejemplo, requería 8, y tener esa memoria era casi un lujo. 4 megas de RAM, no sé si te acuerdas, Altamer, que valían 20.000 pesetas de la LAN. Sí, era carísima la calle de RAM, pero no tanto el requerimiento de RAM como yo recuerdo la memoria convencional aparte, que era eso, la memoria base o algo así se llamaba. Que era que podías tener 8 megas de RAM, pero si has tenido 640K de memoria base, que era una especie como memoria que ocupaba el sistema operativo. La verdad es que deberíamos habernos documentado más, o al menos yo, en ese aspecto, pero recuerdo eso, que lo que había que trastear era con la convencional, no tanto con la RAM, que era al final meter dinero y tener tus 4 o 8 megas. Nada, lo que está es muy sencillo, la memoria, tuvieras lo que tuvieras, estaba dividida primero 640K de convencional, que es lo que tú comentas, que es lo que muchos juegos requerían al principio, antes de que salieran gestores de memoria como el 24GW y otros tantos. O el M386, aquel que había. El M386 lo que hacía era gestionarte la memoria para convertirla en EMS, que era un tipo de memoria, se suponía que más rápida, que requerían juegos como Alone in the Dark 2. Y al contrario, porque había juegos como el Ultima 7, que si tenías la memoria EMS no funcionaban. O sea, haceros una idea del punto en que tenías que llegar a controlar tu sistema operativo. Había la EMS y la XMS, no recuerdo mal, sí, sí. Sí, que haceros una idea de lo que tenías que controlar el sistema operativo para tener el ordenador a punto, porque había un juego que te pedía 619K de memoria convencional, pues tenías que empezar a meter cosas en la memoria alta, con esos de vice high, que si carga el UMB, que si no sé qué, unas movidas que yo creo que se han perdido, pero que te ayudaban mucho a poder trastear un poquito y tirar de tu ordenador hasta el límite de hacer funcionar cosas que teóricamente no te tenían que funcionar. Hace poco David Castaño y yo, y no me acuerdo qué más, estuvimos hablándolo por Twitter, que había una memoria de emular memoria EMS con ordenadores como el 286, que podías hacer un multitud de cosas, pero claro, tenías que llegar a controlar muchísimo el sistema operativo. No sé si tenéis alguna cosa más que decir acerca de esto, y si queréis vamos a empezar ya con la lista, porque salen aquí un trillón de títulos. Un solo detalle, Ignacio, perdona que te corte. Sí, mientras vosotros os peleabais con las memorias y cargabais programas en alta y su puta madre, Héctor y yo metíamos cartuchos en la consola, dábamos al power y se acabó. Y puedes seguir soplando también, ¿no? También. Soplar, eso era lo máximo que tenías que hacer, soplar un poquito, darle. Era más complejo que había ¿cuánto, que la ¿cuánto tiempo perdido, macho? La madre que os parió. Joder, David, en contrapartida, nosotros pudimos jugar a Alone in the Dark o cosas de estas. Y ahora somos gente culta y podemos hacer conversaciones nivel, ¿sabes? Oye, que el Alone in the Dark estaba en la Play 1, ¿eh? A ver qué pasa. Que el primer Alone in the Dark no estaba en la Play 1, David. ¿Sí? ¿Qué era? ¿No? Mierda para mí, hombre. Estaba en 3DO, estaba. Joder, ¿cómo sois? No se puede decir nada, macho. Venga, ya me callo, ¿eh? Bueno, pero esa guerra, David, yo creo que es un poco... Que podía dar un debate, tranquilamente. Es un y tanto. Larga para hacerla aquí. Gente que prefería consolas, yo por supuesto siempre he sido más de ordenador. Y lo que tú dices, cogías, metías el cartucho y a tirar millas. Pero... Ni cargas ni leches, ya era ponerlo... No, o bueno, o para que te hagas una idea. O sea, run con millas, enter y ya está, ha funcionado. Ahí está. Si quieres ordenador, pues toma. No, la verdad es que lo que comentábamos al principio, que Bill Gates no diseñó muy bien ese tipo de memoria con esos 640K. Pero bueno, este hombre algo bien, tío. ¿Cuándo ha hecho algo bien el pobre? Hombre, pues no lo sé. ganar pasta es lo mejor que ha hecho. Ya te digo. Bueno, basta, que nos vamos. Bueno, de todas formas, el pequeño apunte que iba a dejar, que eso hubo una temporada que sí que era así, David, pero luego, cuando empezaron a salir los gestores de memoria, como el 24GW, que ya llevaba ya Doom, o Syndicate, o UFO, ya eso se olvidó. O sea, tú arrancabas con el F5 y el juego que llevaba el 24GW era una maravilla porque no tenías que tocar nada más. Pero bueno, dicho esto, era un top de juegos, así que vamos a empezar por el principio. Y tenemos unas menciones especiales para unos títulos, que entre ellos están Veil of Darkness, un juego de rol que yo comentaré un poquito, que vamos, tengo que reivindicar, un juegazo que ya ha salido en este programa, que será una frase que escucharéis mucho, Flashback, The Seven Guests, Goblins, Black Thor y Defender of the Crown. ¡Oh! Y Cannon Fodder, que no se me olvide. A ver, ¿alguno de estos títulos que habíais catado vosotros? Hombre, el Seven Guests por descontado, que era ese juego de resolver el pasapuzles, por llamarlo de alguna forma, que era una mansión. Y el Goblins también, ese, aquel primer Goblins, recuerdo que lo tuve y me gustó mucho, que era, tenía un humor muy... Era muy cómico ahí con esos tres personajes que iban combinando para hacer diversas... No era una aventura gráfica tampoco al uso, era más como también de resolver pequeños enigmas en cada pantalla, pero era muy muy cachondo el juego ese. Y el Seven Guest, que sería el abuelo directo del actual Profesor Layton, ¿no? Sí, sí. Que era un juego que cuando la gente no sabía muy bien para qué servía esto del CD-ROM, llegó este Seven Guest o el Rebel Assault y dijo, bueno, pues aquí lo que vamos a meter es un montón de vida digital para que no juguéis, pero para que lo podáis ver. Un juego que de todas formas hay que reivindicar, que tú hablaste de él cuando estuvimos tratando un poquito la compañía Trilobite, ¿no? Sí, sí. El sistema de compresión Groovy, el señor Fatman, o sea, era un juego muy, muy trabajado, vídeo digital en todo momento, un juego muy chulo, pero que no solo de vídeo digital vivía el hombre, que ya hablamos un poquito de Flashback, Black Thor, que vivía directamente de este Flashback, un juego de Blizzard que era casi casi copia de Flashback, pero era muy gore, recuerdo que era muy gore. Cannon Fodder, un juego que cogía los jugadores del sensible Soccer y los metía en una guerra. Los enrolaba ahí en la batalla, recuerdo, aparte recuerdo la traducción que tenía, que era la fase 3, se llamaba Fodder, qué frío, Cannon Fodder es carne de cañón, y las traducciones que eran un poco cachondas, si te ponías sobre fase 3, Fodder, qué frío, ¿sabes? En plan, y que en inglés no sé cómo sería la traducción que habrían hecho a nivel... Cada fase tenía una misión, un nombre... Y a medida que tus soldados iban muriendo a pasar de fase, pues iban como avanzando de izquierda a derecha y veías una colina con todas las cruces de tus soldaditos que iban muriendo. Y al llegar al final del juego, pues tenías ahí la colina llena de cruces de toda la gente que había caído. Bueno, era un juego que tenía mucho sentido del humor. Joder, me acuerdo el vídeo que sacaron los creadores para la versión, si no recuerdo mal, de 3DO, que sacaron un vídeo musical que era cachondísimo. Y uno de estos títulos que a mí me gustaría reivindicar un poco es ese Veil of Darkness, que no sé si alguno ha jugado, pero que para los oyentes yo lo recomendaría. Es un juego de aventura barra ligeros toques de rol, un juego en vista isométrica, en VGA, 256 colores, voces digitales en castellano, que eso era algo que no se veía ni de sombra, y una banda sonora en Roland que sonaba impresionante, es lo que sí, comentaba. Yo es que recuerdo la intro de esa banda más sonora, me encanta. Yo solamente jugué eso, la 10 minutillos igual jugué hasta llegar al bar y poco más, pero esa banda, esa introducción que tiene, cómo está hecha y esa banda sonora. La compañía era esta, SSI era, o cuál era la sí, compañía. Sí. Vale. Pues eso, la banda sonora me parece buenísima, este juego de Veil of Darkness. Que es lo que comentaba el señor David Castaño con el Final Fantasy VII, ese MIDI perrillero, como le dice él, cuando le metían tablas de ondas para tarjetas como... Creo que tú tenías una Summaster 64, ¿puede ser, David? Sí, correcto. Pues cuando le metían tablas de ondas para como una tarjeta Roland o con una Gravis Ultrasound, el MIDI llegaba a tener una calidad muy buena y este Veil of Darkness hace uso de eso. Como os comentaba, un juego de terror donde nuestro protagonista va en un avión, el avión se estrella en unas colinas donde tiene una maldición y están todos sometidos a un vampiro, y todo en vista isométrica, pues nuestro personaje tiene que ir recogiendo varios objetos, hablando con otros personajes no jugables, que se dirían, para intentar resolver ese enigma. Tenía muchas cosas por aquel entonces que yo veía diferentes, porque además de rol, tenía ciertos toques de aventura conversacional, de una aventura gráfica, porque conforme ibas avanzando, podías hablar con gente y podías escribir ciertos comandos, todo muy ligero, para poder seguir avanzando en el juego. Yo es un juego que reivindico, tenéis que jugar, una historia muy enrevesada. Yo casi le dedicaría en un futuro un especial, porque aquí en 5 minutos no da tiempo de más, pero es una aventura de rol, una aventura guión juego de rol de terror que yo recomiendo. Si queréis vamos pasando un poquito, porque por aquí también hay otros titulazos como Golden Age, Livingstone supongo, Goody, Abadía del Crimen, Ermi Moves para PC, Aladdin, que era la versión muy muy parecida a la Mega Drive, Sensible Soccer, Rayman, Prehistoric 2, de aquí también alguno que hayáis pillado. Pues a ver, de los Livingston supongo, Abadía, Good y tal, más en Spectrum que en MS2 propiamente dicho. Sí, es que aquí lo curioso es que tanto Army Moves como La Bella del Crimen, como Livingston supongo, para mí eran mucho mejores las versiones de 8 bits de Spectrum y Amstrad que las de PC. Pero bueno, la gente los ha votado, son grandes juegos. Prehistoric 2 también es un juego muy, muy, muy rico, una plataforma muy rico, de lo poco bueno que tiene Titus. Titus, ¿no? Estoy haciendo yo, sí, sí. Sí, sí, es de lo poquito bueno que tiene Titus. Si estuviera el señor Dani, que no ha podido estar, pondría las cosas como son, y esa compañía no tiene grandes cosas, pero ese Prehistoric 2, digamos que fue la cima. Fue de las pocas cosas buenas que tuvo, ¿no? Porque luego, ¿qué haría el Titus? Superman 64, ¿no? Uy, es verdad, no me acordaba. Llamados a hacer grandes cosas, tío, claro que sí. Ya ve. Es que como el Robocop de Play 2, tío, juegazo. Madre mía, otro. Vale, para juegos de mierderdos. Ya te digo, macho, joder, qué estómago tienes, tronco. Luego seguimos un poquito antes de entrar de lleno en el top 10, porque hay títulos que queríamos mencionar un poquito. De juegos de naves barra simulador tenemos Wing Commander, Star Control 2, X-Wing o Xenon 2, X-Wing que tiene una introducción que era la hostia cuando salió con voces digitalizadas, tener la banda sonora de John Williams en MIDI perrillero, pero oye, que ahí estaba, impresionante, un millón de teclas, un simulador de vuelo complicado, pero que estaba muy bien. Yo luego de tener desplegado la tarjeta de referencia que te venía, tenía desplegada, que era un tríptico delante de la pantalla y eso, con todos los atajos de teclado, tener la nave. Llegaba a jugar yo con un Trackman, este Logitech que tenía una bola en el dedo gordo para moverlo, y lo manejaba como Dios ese juego. De hecho, me lo acabé. Y la sensación de salir por la trinchera de la Torre de la Muerte con el X-Wing, cambiando los escudos para todos, a la parte frontal de la nave, porque te están dando por todos lados, pues los pasos para entre los escudos. Esa sensación de acabarse ese juego haciendo eso era muy, muy estar en la película, más incluso que Rebel Assault. O sea, ese X-Wing a mí me gustó mucho, mucho. Y Xenon 2, que también salió en el especial de juegos de naves, que era, vamos, el juego llevado a su máximo esplendor, el juego de naves, porque era el típico juego de naves visto desde arriba, muy parecido a Raptor, que salió años después, que al final, cuando tenías todas las armas que ibas comprando, se armaban unas pajarracas de impresión, y era un juego que yo veía en PC y yo alucinaba, porque había muy poquitos juegos que fueran tan buenos como este, y sobre todo de naves. Luego aparecen también de la saga Ticon dos títulos que yo no he tenido el placer de probar. Yo era más de SimCity, como Transport Ticon y Railroad Ticon, que no sé si alguno de vosotros lo habéis probado. Yo he visto algo, pero tampoco puedo decir mucho más. No, fue un poco aquella explotación que hubo de todo ese tipo de juegos de simuladores, de hormigas, de granjas, de gestionar todo tipo de negocios, y esto son un poco eso de la calaña. Yo no sé cuál es el que más éxito tuvo esta serie, pero hubo también algún Resort Tycoon y cosas de esas, con lo cual no sé si más conocido será el Transport Tycoon, supongo. Yo, de todas formas, ya te digo que yo he sido siempre más de SimCity o de Theme Park o Theme Hospital, y esta saga Ticon, que sé que tiene mucha fama, bueno, pues no los he tocado. Vamos a dejarlo ahí antes de meternos en camisa de once varas. Y aventuras gráficas, que aquí vais a alucinar con algún título que ha salido, que no está ni siquiera en el puesto número 10. King Quest 6, Simon the Sorcerer, Shadow of the Comet, Indiana Jones y la Última Cruzada, Monkey Island 2, Toonstruck, Dreamweave y Curse of Enchantia. Ahí es nada, vaya titulazos que ni siquiera han entrado en el top 10. King Quest 6 de Jane Jensen, por ejemplo, Shadow of the Comet, que ya comenté en su momento, basándose en la obra de Lovecraft, en La Llamada de Tulu o las Sombras sobre Innsmouth, el Dreamweave este, que es un juego que me encanta, para mí es de mis aventuras gráficas preferidas seguramente, que tiene es de Empire, con una del 94, diría que es, con una perspectiva cenital, con un toque muy, muy así, lo Blade Runner, atmósfera futurista así decadente, y me encantó el Dreamweave. La historia es súper rebuscada y súper buena. Es un juego muy, muy desconocido, pero sin duda merece la pena probarlo, el Dreamweb, con un doblaje al español soberbio en la versión en castellano. Yo de aquí recomiendo a todo el mundo que vaya a la página de fasebonus.net para leer tu artículo de Shadow of the Comet, porque el tiempo es el que es, no vamos a hablar mucho más de él, pero es un juego que la gente tiene que probar, igual que yo recomiendo Veil of Darkness, también recomiendo este Shadow of the Comet. La edición física era gloriosa, al igual que la versión física de Indiana Jones y la Última Cruzada. La primera aventura gráfica que yo jugué era buenísima. Yo creo que le dedicaremos en un futuro un especial a las dos aventuras gráficas de Indiana Jones, lo dejamos aquí. Luego, yo también quería dejar una mención especial a Toonstruck. Es un juego que no se comió un colín, una aventura de Virgin que era impresionante, era muy parecida a lo que sería la película de Roger Rabbit, actores reales con dibujos animados, salía el por siempre carismático Christopher Lloyd, tuvo una traducción aquí, un doblaje más bien dicho, profesional como pocos, mucho antes de que llegara ese Metal Gear Solid, con unos actores de doblaje de altura, y que llevó a la bancarrota a Virgin, porque se gastó tantísimo dinero en este juego y no lo pudo recuperar, y bueno, pues que cayó en el olvido. Y ese Dreamweave, como tú dices, Altamaer, juegazo, curioso, de aventura, parece una aventura gráfica, porque se veía desde arriba, una estética muy Blade Runner, todo muy sórdido, muy oscuro, chulísimo. De Toonstruck me gustaría decir una cosa, porque ese juego yo lo descubrí recientemente por casualidad. De hecho, dicen que es una de las mejores aventuras gráficas que hay, aunque yo lo estuve probando con el MS2 emulado y los vídeos no se ven demasiado bien. O sea, me refiero a algunas secuencias que son full motion vídeos, no se ven demasiado bien. Pero por lo visto, ese juego parece que hay un grupo de fans que piden segunda parte, ¿no? Es que es para el que lo haya probado, es un juegazo. Lo que tú dices de los vídeos es lo que comentaba David, que hasta cierto punto no se equivocaba. No solo era la memoria, sino que tenías que tener drivers cargados para algunas tarjetas de vídeo cuando sacaron las VESA, las Local Bus. Y este Toonstruck requería tener unos drivers VESA especiales, que si no, no te dejaban jugar. Un rollo patatero, pero sí que es una de las mejores aventuras gráficas. La segunda parte es porque había varios mundos ahí en esta aventura gráfica, y hay dos o tres mundos que se quedaron fuera, no los incluyeron aún no tiene los gráficos hechos. Entonces decían eso, que se podía hacer una segunda parte aprovechando todo ese material que quedó como inédito, por así decir. Pero al final no creo que no llegó a nada. No, yo creo que esto será tendrá el síndrome de Shenmue. Es que es una cosa que se quedó tan alta, que costó tantísimo dinero, que al que lo quiera retomar, vamos, susto, miedo, diría yo. Seguiremos un poquito con unas menciones especiales a juegos de coches como Carmageddon Grand Prix 2 de Microprose, igual que Wells Carmageddon, que tuvimos un programa especial, igual que Wells, que qué mejor que decir que era el primo bastardo de Super Mario Kart de Super Nintendo. Justo. Y Grand Prix 2 es un juegazo de Fórmula 1, muy muy realista. Tienes ahí opciones para poner de freno, comportamiento de, sobre la hierba. Era muy muy detallado todo, los reglajes, todo muy completito. Seguimos un poquito con mención especial para shooters: Heretic, Corridor 7, Blood y Rise of the Triad. Corridor 7, a mí me parece una castaña pilonga, pero bueno, para gusto los colores. Blood, ya se habló de él en el especial de zombies, un juegazo como la copa de un pino. Rise of the Triad, que para que la gente no lo sepa, usa el mismo engine de Wolfenstein, pero hormonado. De hecho, iba a ser una tercera parte, si contamos Spear of Destiny como segunda parte, de Wolfenstein. Un juego que tenía sus toques. Seguimos con los juegos de rol, que hay que mencionar. Que no se pase, System Shock, un juego que con solo nombrarlo la gente se tenía que arrodillar, jugazo de rol a la talla de Deus Ex. Age of the Beholder, otro jugazo de rol, y mi preferido entre todos, que es el Ultima 7, el de Bloodgate, que es una pasada, con unas voces impresionantes en castellano, un juego en vista isométrica de rol puro, que mientras David Castaño estaba jugando al Final Fantasy, pues yo estaba jugando a este Ultima. Ay, mi 17. Isométrica era más bien cenital, ¿no? Pero un poquito como inclinada. Yo diría que era una vista cenital la del Ultima 7. Yo lo veo una mezcla porque... Sí, porque los tíos, ves las punteras de los pies o de la espalda, está un poco mucho para adelante o para atrás. Sí. Digamos que tenía una altura muy marcada, la altura de los edificios y tal. Dime, perdón. Nunca jugué a la saga última esta, o sea, antes jugué a la última Underworld, pero el 7 este sí me tiró para probarlo alguna vez, pero nunca me atreví con él. Pues tanto pero este último 7, tanto este último 7 como el 8, el último 8 Pagan, eran dos verdaderas obras de arte, si no llega a ser por lo que comentaba el señor David Castaño, que hoy está dando en todas, por la puta mierda de la memoria, porque requería una memoria especial, que si tenía SMS no funcionaba, un lío, pero bueno, que cuando funcionaba era todo un acierto. Y bueno, David, que antes de entrar al top, señor Castañer, entramos en unos pocos juegos que hay que comentar: Stone Island, Ski Roads, no sé muy bien cómo se pronunciaría este, Castañer, sería... Sky Roads. Battle Chess, The Incredible Machine y Titus the Fox, otro gran juego de Titus. A ver, cuéntanos un poquito, David. A ver, que conste que el amigo Altamir me ha tildado de desequilibrado por votar a Stone Island y Sky Roads, pero es lo que hay, macho. O sea, eran los juegos más divertidos que había en MS2. Sky Roads era una mierda, pero era divertidísimo, eso sin duda. O sea, yo... Sí. Divertidísimo, era ver eso como avanzaba... Bueno, comenta tú, o sea, que avanzaba el horizonte hacia ti, tenías una especie como de losas o baldosas o las que saltar con tu nave. Sí, era como una carretera que estaba llena de huecos, entonces tú tenías que... Avanzaba siempre en línea recta hacia el fondo, hacia el horizonte, y tenías que ir saltando los huecos. Pero no solo eso, porque competías contra el tiempo, tenías un indicador de oxígeno que se iba gastando regularmente, como si tuvieses 15 o 20 segundos de tiempo más o menos, y tenías que jugar con la velocidad de la nave a la vez que ibas saltando los huecos, porque si ibas muy deprisa, evidentemente llegarías sin agotar el tiempo, pero agotabas el combustible de la nave y te quedabas tirado, y si ibas muy lento agotabas el oxígeno, con lo cual luego había superficie que pisabas la superficie, pues una que era azul, imagínate, y la nave iba toda leche por ahí, o pisabas una que te permitía saltar más, había planetas que tenían más gravedad que otros, entonces pues el espacio tocaba el techo casi la nave y básicamente con dos teclas o tres, era la izquierda, derecha y la barra de espacio, y ya está. Y horas infinitas de diversión. Para que te hagas una idea, lo tengo en la PSP metido con el DOSBox. El juego es acojonante, macho. Sí. Que no conozca el Sky Roads este, que lo pruebe, porque es que es... Para que prueben el original, a ser posible. Iba a comentar ahora que para los que tienen Android han sacado una especie como de remake o de juego basado en Sky Roads hace poquito, y gráficamente está chulo, pero me han comentado, yo no tengo Android, no lo he podido probar, pero me ha dicho un amigo que el control es un poquito raro porque se juega con el acelerómetro y debe ser complicado, pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, y mención especial para Battle Chess, el juego de ajedrez más bestia que yo he visto, con esas animaciones que se daban de hostias las figuras cuando tenías que comerte a otra ficha, que se empezaban a dar hostias, y era maravilloso por aquel entonces, era muy divertido. Sí, sí. Bueno, así que empezamos. Y Incredible Machine, yo quería comentar que el Incredible Machine este, que era de Sierra, me vino a regalo con el Police Quest 3 de Kindred. Y acabé jugando más al Incredible Machine que al propio Police Quest 3, pero recordar, o sea... Mira, Police Quest, que es una saga que aquí no ha salido, ¿eh? Además, el 3 era muy chulo. Sí, sí, era chulo, pero joder, o sea, tenías muy jodido. Un puto madero para jugar, si no era imposible. O sea, porque yo veía un tío en el parque con un palo, en el lago le metí un tiro y dijeron, no, la policía no puede hacer eso, tienes que leer sus derechos, esposarlo, meterlo en el coche, llevarlo no sé dónde, y yo, joder, ¿sabes? Morías con una facilidad. Protocolo súper tal, Bueno, empezamos. Puesto número 10. Atentos a la retahíla de títulos que hay aquí, porque en el puesto número 10 tenemos títulos de la talla de Screamer, Eye of the Beholder 2, Rick Dangerous 2, Alley Cat, XCOM Terror from the Deep, Warcraft 2, Larry 1 y Lands of Lore. Screamer, juego de coches, ¿no? Sin más, de bastante... muy fluido, creo recordar que era, que tenía muy buena sensación de velocidad, pero era, no era de rally concretamente, ¿no? Era un poco así urbano, ¿no? El juego Screamer, el primero por lo menos, era totalmente urbano. Salió en el 95 de la mano de Graffiti. Era una auténtica maravilla porque tiraba de procesador, no requería, que por aquel entonces ni siquiera habría tarjetas aceleradoras, y era un juego de PlayStation, por decirlo así, en PC, que era como un Ridge Racer, pero así lo veías en PC, sabes más o menos lo que era. Era muy chulo, o sea, se generaba todo muy brusco, que eso claro lo piensas ahora, por aquel entonces te daba igual, simplemente veías un montón de aviones por el cielo, un montón de edificios por los alrededores. Hay un montón de efectos de humo, de frenazo, reflejos en los cristales, que eran todo trampas de texturas, pero claro, pues por aquel entonces eran reflejos en los cristales. Muy chulo, Screamer era muy chulo. Eye of the Beholder 2, que nos han pedido un especial de la saga Eye of the Beholder, que tengo que decir que este juego tiene la peculiaridad de tener el nombre más largo, que ahora mismo no me viene a la cabeza, pero era Eye of the Beholder, no sé qué, no sé cuánta, no sé cuánta, no sé cuántas, y tiene la peculiaridad de tener el título más largo de la historia de los videojuegos. La saga de Rick Dangerous, que se comentó un poquito, es Indiana Jones, del cual Tomb Raider bebe mucho, un juego de, diría que laberinto, de scroll lateral entre comillas, que te lo tenías que aprender al dedillo para no caer en esas trampas, que se comentó un poquito, como digo, en el especial Tomb Raider. XCOM Altamaer, que a ti este, no sé si te han regalado este o el UFO. El UFO, pero este lo compré yo, y hombre, para mí fue un poquito más de lo mismo que el UFO. Aquí tienes la opción de, sobre todo eso, de cuando derribas un platillo volante y cae en el mar, antes se perdía, ahora podías ir a las profundidades del mar y combatir ahí contra los enemigos e investigarlo. Y tenía también la opción de que los alienígenas, en lugar de atacar ciudades como hacían el UFO, atacasen cruceros también. Entonces te veías en un crucero con sus tropecientas puertas y ibas camarote por camarote buscando al alien que te faltaba ahí por encontrar. Pero para mí fue un poco más de lo mismo, un UFO 1.5 si quieres. Sí, es que realmente era lo que tú dices, más de lo mismo. El tipo de juego ya lo comentamos con, me parece que con el señor JMV, era un Laser Squad hormonado, juego de vista isométrica por turnos, que tenías una serie de movimientos de número de movimientos que ibas gastando, puntos que ibas consumiendo, o sea, caminar costaba 4 puntos, girarte en cada dirección un punto, disparar 20 puntos, entonces tenías que dosificarlos como tú quisieses. Pero era un juego, a mí me parece uno de los mejores juegos de estrategia, ya lo comentaré un poquito más adelante, porque básicamente los juegos de estrategia hasta la llegada de este XCOM era construir unidades, mándalas arriba, que te las revienten, construir más unidades, mándalas arriba, que te las revienten. Aquí no, aquí tenías que cuidar tus soldados uno por uno como si fueran oro, armarlos cada uno de una manera especial, porque por ejemplo en este XCOM las armas acuáticas no valían para la superficie, ni las de la superficie para lo que era el fondo del mar. Era un juego muy muy muy bueno, pero que, como tú dices, más de lo mismo, pero como lo mismo era tan bueno, casi no se notó. Warcraft 2, que tuvo un especial también. Larry 1, que no sé si Héctor dice que ha jugado un poquillo. Sí, fue, digamos que me vino incluido en uno de esos CDs que regalan en las revistas. La verdad es que probé el juego, era directamente en MS-DOS. De hecho, cuando lo ejecuté, porque lo ejecuté en un XP, el sonido no era ni MIDI siquiera, sino salía por el altavoz de la placa, ahora que caigo. Y bueno, eso, simplemente el juego escribía los comandos. O sea, no estoy hablando del Larry VGA ese nuevo, sino ya. el primerísimo. Y bueno, no sé, tenía que escribirlo todo en inglés, lo cual para mí ya es una putada y... un poco más que decir, vaya. La mayor lacra de los juegos de Sierra, que no son los remakes, que estaba todo en inglés, era un poco difícil de jugar, pero yo jugué al remake, que no sé el que haya votado, si habrá votado a la versión, me parece que se llamaba Agi, ¿no? La versión original Altamaer. Era SCI, eran las nuevas, y la AGI eran las antiguas, yo creo que sí, sí. Pero yo creo que votó la versión VGA, me parece, pero bueno, es tanto, tienes la versión VGA, lo único que añade es la interfaz con el ratón clásico de Sierra, de la mano, el ojo, la boca, tal, y mientras que la versión antigua era eso, era con medio parser, movías a personas por pantalla y tenías un parser para meter pequeños comandos. A mí me parecía un juego muy muy cachondo, muy bonito gráficamente, muy gracioso, y que bueno, para adultos, que tampoco tenía ninguna escena fuera de lo normal, pero... Bueno, adulto, porque el humor es un poco picante, pero vamos, sí, sí. Fuera... Y para terminar, Last on Lore, un juego que bebe mucho de ellos, de Beholder, un pedazo de juego de rol que casi que lo dejaría pasar por ahora. Simplemente decir que es un juego de rol en vista en primera persona, de movimiento a pantallazo, como yo, de Beholder, pero que es muy bueno. Yo creo que le deberíamos dedicar un apartado aparte. Y vamos a seguir, porque si no, el tiempo se nos va. Así que vamos al puesto número 9 con Maniac Mansion, SimCity 2000, Sam and Max, Jazz Jazz Rabbit, Syndicate, Duke Nukem 3D, Worms y Little Big Adventures. Adventure, era una sola. Little Big Adventure. Y ese juego para mí me parecía de lo mejorcito que hubo en... De hecho fue uno de mis votos, el Little Big Adventure este. Y para mí yo le comentaría eso como un ico, pero de la época del MS-2. Es ese juego que tenía ese encanto, esa música, ese diseño de personajes, esa historia. Todo me parecía eso. Cuando vi aquellos sombreados Goraud, eran estos que... Cómo se movía el personaje, cómo te ponías la túnica azul y se movía por el decorado aquel. Yo creo que tienes la opción de correr o ir andando. Pues yo iba andando muchas veces por los decorados para poder contemplarlos bien y todo en Super VGA. De los primeros juegos a los que jugué en Super VGA, además. Y eso, tenía una lacra del control que era un poco impreciso. Cuando lanzabas, tienes que lanzar objetos muchas veces. Y era un poco difícil dirigirlos o los saltos, también calcular los saltos en los peldaños era un poco complicado. Pero bueno, totalmente perdonable porque era eso. Era del creador de Fredrik Reindl, del creador de Alone in the Dark, cuando se fue y montó Adeline Software. Y para mí es un juegazo que tenemos que dedicarle también algún día un especial a este Little Big Adventure. La definición que has dicho de que es un ico, pero para MS2, yo la veo muy correcta, porque el diseño artístico es muy personal, por decirlo así, y es muy, a mí me parecía un juego muy cuento, todo como... Sí, como un cuento de hadas todo. Y de aquí, ¿qué más títulos se pueden rescatar un poquito? Duke Nukem, que dentro de nada veremos ese Forever, que ya le dedicamos un especial. Syndicate, que también le dedicamos un especial. Sana Max, Altamir, que no sé muy bien qué decir de este juego un poco rato. A mí me gustó, pero en absoluto es lo mejor de Lucas para mí, ¿sabes? Aunque ahora están con... De hecho, hasta tiene más acierto lo que está haciendo Telltale ahora mismo que el propio juego de Lucas. O sea, que no era un mal juego, pero no sé, los puzzles no me eran, para mí eran muy, muy ilógicos. Tenía algunas escenas desternillantes, como aquello, me acuerdo aquella escena de que se mete un casco de realidad virtual Max y empieza, o Sam, y empieza en plan a hacer unas cosas. Pero no me gustó del todo Sam & Max, pero bueno, no. Qué curioso que a mí por eso está de número 9. Con Sam & Max me pasa lo contrario que a ti, tío. Me gusta el original y el nuevo que ha hecho la gente de Telltale no me parece tan... Yo jugué la primera temporada de Telltale y me aburrió un poquito. Siempre vimos decorados. Creo que luego la segunda temporada y tercera temporada levantó el vuelo. Pero la primera temporada a mí me parece un poquito aburrida. Pero me refiero, tiene más éxito en general. Ahora mismo yo creo lo de Telltale, la gente está muy contenta. Cosa sí, pero por el tipo de juego que escasea hoy en día, el tipo de aventura gráfica de este estilo. Ser. En aquella época estaba un poco más sobrepoblado también, el tema, ¿no? La gente de Lucas ahí dándolo todo constantemente. Sí, cada año, cada juego que sacaba Lucas era un bombazo, siempre fuese lo que fuese. Pero te gusta Max, a mí tenía cosas muy originales, eso, los otros personajes, eso, el Max, la personalidad de Max era muy, muy cachondo, el conejo, tenía esos minijuegos en los pares de carretera que parabas. Lo de darle martillazos a los topos. A los topos. Sí, sí. Y a Max cuando estaba al lado pegaba una hostia también. Si sí, sí, es verdad. Pero no, era un juego muy, muy bestia, ¿eh? Pero me acuerdo esos... que el conejo le metía la mano por la boca al gato. Al gato, es lo que iba a comentar ahora. O sea, ese pronto que tenía el conejo cuando tiene que recuperar las órdenes de la misión y se las ha tragado el gato. Y dice, no puedo vomitar, que es como que intenta vomitar una bola de pelo y no puede. Es además, la imagen del gato, con los ojos a la virulé, los bigotes retorcidos. Sí, esos... o Ren y Stimpy parecía. Y el... Sí, que luego, más adelante en la aventura, te encontrabas otro gato parecido y ibas a hablar con él pensando que te iba a hablar también y no hacía miau y te quedas como que cabrones. Un humor muy cachondo. Sí, aparte no tenía el scum clásico ya, este creo que fue la primera que tenía ya, ¿no? Pantalla completa y sí, era con derecho. Era con botón derecho y con iconos y tal. Sí. Bueno, y en el puesto número 9 tenemos Maniac Mansion, que ya se trató, que como he dicho es algo que oiréis en este programa más de lo habitual, y Worms, un juego que dentro de su sencillez era auténticamente viciante. Esas batallas de gusanitos con misilazos, no sé si habéis llegado a jugar alguno, pero era muy muy muy bueno. Yo recuerdo en jugar el original mucho, ¿sabes? En plan de... El original lo tuve para Amiga, de hecho, pero bueno, era igual que el de PC prácticamente. Tiene esos scrolls del fondo que tenía como varias capas de scroll al mover el ratón. Y una propuesta muy sencilla, pero muy adictiva y sobre todo divertida con varias personas jugando a la vez. Yo pues, en la universidad jugando, o sea, empecé ya, de montar unas tanganas en la biblioteca, jugando igual pues, cuatro equipos, en plan cuatro gusanos por equipo y... Cuatro chavales ahí dándonos hostias con nombres de profesores, o sea, un cachondeo absoluto con el Worms este. Antes de que pasara al siguiente puesto, al número 8, antes de que se me olvide, antes que comentaba el señor Héctor lo del primer Larry, yo creo que ahí fue cuando empecé a conocer yo los emuladores, además de hardware, porque yo recuerdo que un colega tenía un ordenador con una tarjeta gráfica Hércules, que era la tarjeta más pobre que podías tener, y este Larry pedía como poco una CGA, y me acuerdo que nos bajamos un programa para emular CGA, que era para emular cuatro colores, porque el Hércules mostraba dos colores y vos emulabas cuatro. Pequeño apunte que me ha venido a la cabeza antes de pasar al puesto número 8, que estaba compuesto por TIE Fighter, Lemmings, Doom 2, Command and Conquer, UFO, Loom, Civilization y Heimdall 2. ¡Qué menudos titulazos! Lo que pasa que aquí volvemos a lo mismo. Lemmings ya lo tratamos hace relativamente poco. UFO, como comentabas, Altamair, la primera parte de XCOM, que es el germen, pero que era muy parecido a XCOM, lo que hemos visto para uno. Ese juego fue el vicio. Yo me lo compré por 5.400 y pico pesetas en el Corte Inglés, después de haber probado la demo que me venía en OK PC, y estuve 2 años jugando hasta que me lo terminé. Y bueno, o sea, recuerdo jugarlo con mi primo, o sea, unas viciadas de estar de noche jugando, de ir a echarme, o sea, voy a dormir en plan tal, se quedaba mi primo jugando y me venía a la cama al rato. Vete ahí que monté una base en Sudáfrica y no sé dónde tal, sigue jugando tú, sigue a dormir él, como haciendo como turno, ¿sabes? Para por la noche, para seguir jugando, ¿sabes? Y un vicio con el que juego increíble con el UFO, y era eso que hacías tú, las situaciones que pese a ser por turnos, para mí era mucho más sorprendente y mucho más divertido que jugar en tiempo real, porque te quedas ahí al doblar una esquina y decías, ¿qué hago? ¿Me asomo o no me asomo? Venga, me asomo, te girabas y veías ahí puto alguien en la esquina esperando y te decías, guau, siguiente turno y te comían al personaje, se lo mataban o lo que fuese. Y era muy eso. Pese a poder ser un poquito más parado para hacer la estrategia por turnos, a mí fue cuando, de hecho, el Fallout Tactics jugué por turnos. Siempre nunca lo puse en tiempo real. Siempre que tuve opción de jugar por turnos, lo hice por turnos a partir de ese juego. Y que a la inversa también se podía hacer, ¿eh? Lo de dejar a un personaje delante de una puerta y otro personaje tuyo, sí, sí, en una esquinita, y cuando se asomaba el alienígena, cataclás, tiro de la cabeza. Sí, sí. Además que era, lo que digo, era, es que era muy estratégico, de tener que poner a cada uno en un punto para vigilar todos los ángulos, guardarte los puntos suficientes, este agachado, el otro aquí arriba, no sé qué. Es un juego que tiene que probar todo el mundo, porque aunque es un poquito espeso, yo diría, es un juegazo como la copa de un pino. No, tan pronto te metes, o sea, empiezas a investigar armas. Yo me acuerdo que desembarcaban los soldados, los bajaban el avión, les ponían el tren de aterrizaje agachados ahí cubriéndose con la propia llanta del tren de aterrizaje, cubriendo todo el área para que desembarcasen los demás soldados. Tienen las ciudades alienígenas, que era una ciudad pues que la invadían los alienígenas, y estaba eso, pues con sus casas, sus los terrores, que los llamaban, sí, terror en tal. Eso, y tenías ahí sus farolas, sus jardincitos, sus casas de 2 pisos con su puerta, no sé qué, pues te metías en una casa de 2 pisos arriba en las ventanas, ahí en plan francotirador, estaba chulísimo ese juego. Sí, gráficamente era una pasada, lo que tú dices de los terrores era una pasada, pegarle un tiro a un bidón de gasolina en una gasolinera, es que le pegabas fuego a la ciudad, era buenísimo. Loom, también lo que comentamos, ¿merecerá especial, no, Altamair? Pues merecería, aunque es un juego bastante cortito y que tampoco tiene más allá de contar, más allá de las propias cosas especiales que tiene el juego. Para mí fue un juego muy, muy, muy bonito. O sea, la palabra es esa, bonito. Tiene una música preciosa, unos gráficos preciosos y una historia preciosa de Lucas. Pero eso no es un juego que tenga tanta historia detrás, porque realmente eso es más comentar las peculiaridades que tenía la interfaz y poco más, y la música que tenía. Pero sin duda, si algún día voy a hablar, habrá que hablar de él. En este Loom, sí que el día que lo tratemos habrá que meter todos los spoilers del mundo, porque la historia lo merece. Luego también estaba Doom, que también tuvimos su especial por partida doble, porque también sí, Doom, una cápsula aparte. Doom 2 es este. Sí, en la cápsula hablamos, yo hablé algo de este Doom, sobre todo de las peculiaridades, de que tenía niveles con los gráficos del Wolfenstein, ese enemigo final, que básicamente era el Doom 1, pero con un arma nueva, la escopeta de doble cañón, y con algún enemigo más. Y luego Command & Conquer del 95, de la mano de Westwood, eso que evolucionaba el primer juego de estrategia en tiempo real, que muchos lo definen así, ese Dune 2. ¡Qué pedazo de juego! ¡Qué vídeos tenía! ¡Qué, hay que decirlo así, qué violento! Tenía algún vídeo que era bastante impresionante para la época, no por gore, sino por lo que mostraba. Una música de la hostia, porque en el 95 yo no me acuerdo qué sistema de música usaba, que no era MIDI, era más tirando a mod, como lo que usaba el Amiga. Tiene una música impresionante, salió en 2 CDs, uno para los GD y otro para los NOT. Fue de los primeros juegos que yo recuerdo que requería 4 megas de RAM y un ordenador para la época bastante potente. Ahí ya los 386 no tiraban ni para atrás, un 486 con A66 para adelante, y era un juegazo de la hostia. Lo que pasa que bebía mucho de Dune 2 en lo de construir 1000 unidades, las mandabas al enemigo, que te las mataran, otras 1000 unidades, arriba. Y de aquí quedaría el juego Civilization, un juego de Sid Meier de la hostia también, que habría que hacer un especial con ese Civilization. Yo metería el Colonization también, un juego que empezabas desde lo más básico con tus soldados y las lanzas hasta hacer lanzaderas espaciales. Un juego que no sé si lo habéis probado, pero que requiere mucho esfuerzo. Es un juego, yo diría, que bastante lento, pero que hay que estudiar cada movimiento, y un juego muy chulo. Y pasamos al puesto número 7, que tenemos el juego Quake, el juego Wolfenstein 3D y el juego Dune 2. El Quake fue un poco el juego que es la evolución de Doom y el que asentó ya o puso la moda de la, empezó la carrera de las tarjetas de aceleradoras gráficas, si queremos decirlo, que empezó el 3D y a partir de ahí todo shooter tenía que ser en 3D, cuantos más polígonos mejor, cuantos más efectos de humo o tal mejor y eso. En su momento yo supongo que tuvo mucho éxito el Quake, bueno, tuvo varios problemas con el nombre, pero bueno, eso lo he comentado otra vez más las anécdotas en otro momento, pero yo no sé si tuvo muy buena acogida a nivel de usuarios, porque yo recuerdo que mucha gente se quejaba, yo recuerdo la frase de me acabé esa mierda llamada Quake, yo decía, joder, yo jugaba la demo y decía, ah, pues esta es como el Doom, pero bastante mejor parece. Yo lo que te puedo decir, lo primero que me viene a la cabeza, me acuerdo esa beta que se robó, que hizo muchísimo daño ahí de software, y creo que fue la primera persecución policial a un hacker que había robado ese código fuente de Quake y lo había colgado por internet, por el internet del 96, imaginaros descargar pues 20 megas que podía ocupar ese juego, pero yo recuerdo haber visto esa beta, no me acuerdo dónde, lo tengo que decir, no me acuerdo dónde, pero de haber visto esa beta cuando solamente las revistas de la época como PC Manía tenían algunas escenas. El problema de Quake, yo creo que igual le pasaba un poquito como al Fade to Black, no sé si lo ves así, Altamair, que era un 3D demasiado rudimentario para lo bonito que era un, por ejemplo, un Doom en 2D, que era yo creo que la cima de los 2D, y este Quake, a pesar de que a mí me parece muy, muy bonito, era algo un 3D muy rudimentario, no sé si lo ves así. Sí, pero a mí lo que me gustó más que el 3D, evidentemente era todo un mundo muy con pocos colores, además, era todo muy, muy gris o muy marrón, creo recordar, ¿no? Y a mí lo que me gustó fue el tema del control que podías manejar con el ratón ya este Quake. Cosa que el Doom era con cursores, al menos yo el Doom lo recuerdo manejar con cursores siempre. Sí, el Doom con cursores, o sea, se podía jugar con ratón, pero digamos que emulaba cursores, no tenías vista libre, eso se añadió después a modificaciones del engine. Este cuello recuerdo manejarlo con el ratón y ser eso, poder mirar hacia el cielo, de la fortaleza en la que entrabas, tener aquellos perros que te atacaban al principio. Yo tengo un poco más de la demo jugué yo al cuello, porque a mí yo no soy muy de shooters, o no era muy de shooters de aquello, ahora sí que me pego un poco más, pero sí era eso, muy rudimentario, pero bueno, fue un poco el germen de lo que sería la apuesta por las 3D. Yo sí que le metí mucha caña en su tiempo, tengo que reivindicar que todo el mundo que pruebe este juego lo haga con la banda sonora, porque pasaba por su tiempo que los que nos hacíamos con este, digo, nos hacíamos con este juego de manera ilegal, las pistas de audio volaban, y nos perdimos una de las bandas sonoras que ambientaban de la hostia. Gráficamente, como tú dices, era un juego muy gris, pero porque sucedía todo en una especie de edad media, todo con castillos, y no tenía nada que ver con ese Quake 2, y recuerdo que el último enemigo con el que te enfrentabas salía de los mundos de Lovecraft, de la llamada de Cthulhu, lo que pasa que me tenéis que perdonar, no recuerdo el enemigo, pero bueno, salía de ahí, era un juego que mezclaba de todo un poco y era, a mí me parece un juego muy bueno. Wolfenstein 3D, que esto lo dejamos aquí porque sí que tenemos preparado un especial que yo tengo aquí, tengo que decirlo, un montón de material y de curiosidades que iremos viendo cuando salga ese especial de Wolfenstein. Vais a ver cosas y vais a escuchar cosas impresionantes, como que este Wolfenstein al principio iba a ser una especie de Metal Gear, eso es así, está documentado, ya lo leeremos en su tiempo, y pasaría un poquito a ese genial, a esa joya que es Dune 2 en el 92, la semilla de Command & Conquer, un juego que para mí rompió moldes y enseñó lo que era la estrategia más llevadera, porque pasábamos de esos Panzers de Panzer General, de movimiento por cuadrículas, a un juego bastante con bastante más libertad y que no se parecía nada al Dune original. Yo no sé si Altamain has llegado a jugar a ese primer Dune. No, el Dune original que era aventura. Era una aventura que se veía en primera persona, pero luego tenía una vista isométrica. Pero era más aventura de hablar con personajes, descubrir ciertas situaciones. Luego sí que tenía la parte de estrategia de hacer que los Fremen trabajaran para ti cosechando o como soldados. Era una mezcla muy, yo diría que un poquito rara para la época, pero impresionante. Dune es un juego que yo recomiendo, así como este Dune 2, que poquito más se puede decir para la gente que no lo haya probado. Un juego muy Warcraft, anterior a Warcraft hay que decirlo, con la lacra de que solo se podía mover unidad por unidad, que aunque ahora mismo eso suene un poquito extraño, era muy tedioso tener que mover este tanque aquí, este tanque aquí, este tanque aquí, este tanque aquí. Y él tenía ciertos problemas de diseño que con el tiempo empiezas a descubrir, como que el juego hacía todas las trampas del mundo, el enemigo que te hacía multitud de trampas, tenía unas pedazos de bases nada más empezar, impresionante, y aunque le reventaras todas las cosechadoras, seguía recibiendo dinero, porque el dinero en Dune se conseguía con las cosechadoras. Y esos gusanos cabrones, lo voy a decir así, que para el que sepa algo del mundo de Dune, sabe que los habitantes de Dune son los Fremen, y tienen un culto a los gusanos, enormes gusanos de kilómetros, que engullían todo lo que producía vibración. Bueno, pues en el Dune 2, esos gusanos, cuando había vibración, se solían comer tus unidades, siempre. Tus unidades eran masacradas por esos gusanos, tenías que tener un cuidado de la hostia. Juego que se está tramando también un especial de aquí a nada, así que también lo dejamos así, y pasamos al puesto número 6 rápidamente, Tomb Raider, del cual se hizo un especial hace poco, no sé si os queda alguna cosita más por decir. Ya, puedo destacar que fue de lo ultimísimo, ¿no? Que salió en MS2 y aún así está de sexto, o sea, que la gente tuvo buen recuerdo de este Tomb Raider. Salió en el 96 de la mano de Corey DeSing, que es una cosa que ya se comentó, y ahí, ahora que dices eso, Altamira, hay que decir una cosa curiosa. La gente confunde mucho los sistemas operativos porque han llegado a votar Resident Evil para PC, que era un juego que requería hasta tarjeta aceleradora bajo Windows, para Windows 95. Este Tomb Raider sacaron una versión para Windows y otra para MS2. Ay, perdón, sacaron una versión con aceleradora para MS2, perdón, me he confundido, pero también tiraba por software. Y bueno, comentó el señor JMV todos los trapicheos que podías hacer. Juegazo que, bueno, tuvo su especial hace poco. Y pasamos al puesto número 5. Entramos al top 5 con Príncipe de Persia y Another World. Acojonante, o sea, tanto uno como otro. O sea, yo me quedaría sin duda con el Another World, pero el Prince of Persia, aquellos Jordan Mencher con aquellos movimientos. Hace poco en la página comentó, no sé quién fue, un chico nuevo que entró, el karateka, por esos movimientos de antología que tenía. Y no solo el movimiento, sino también incluso el planteamiento, el estilo de juego que tenía, eso del trepar, el cómo luchabas con las espadas, cubriéndote andando de arriba y al espacio atacando, podías contraatacar incluso. La cantidad de eso, caer y girar, agarrarte, soltarte, saltar en carrera, tiene un montón de movimientos ahí en el. Con nuestro príncipe. Y me acuerdo de la última fase que no me acuerdo cómo era ahora mismo, que te enfrentas contra el visir, pero no recuerdo cómo era el. Había una trampita en la última fase que no me acuerdo cuál era ahora mismo. El luchabas contra el visir, me acuerdo, en una especie de pasarela. Sí, pero es que yo me acuerdo que tenía visir, había una trampa que yo no me la pasé la última vez que jugué. O sea, me la acabé hace años, pero hace poco. Jugando a Prince of Persia de Play 2, ¿ves? Te incluye el 1 también, el Prince of Persia, las arenas del tiempo. Y ahí me quedé, no fui capaz de llegar al combate con el visir. Yo es que este juego le tengo un cariño especial, pero la versión de Amstrad, que salió, me parece que para el 92, una versión muy buena, que de hecho yo la voté en el top, en el juego del año del 90. Que hicimos hace relativamente poco. Como comentaba Altamair, era una delicia ver los movimientos de este juego. El señor Jordan Mercher, se lo trabajó muchísimo. Me acuerdo de las escenas cinemáticas, esa introducción que veías al principio, cómo se movía todo, que a día de hoy lo ves. La princesa con el ratoncito que le daba mensajes. No sé, claro, que a día de hoy lo ves y es una cosa como dices, joder, no, pues tampoco. Pero es que por aquel entonces, acostumbrados a juegos de salto y disparo, ver esas animaciones entre fase y fase, le daba otra estética. Hace poquito, no sé si se liberarían hace poco, las colgarían, pero vi escenas de en YouTube, está vídeos de cómo Jordan Mencher ponía a su hermano a trepar por muros y hacer cosas para capturar los movimientos, como con su propio hermano lo ponía en hacer saltos y hacer cosas. Está en YouTube eso para verlo. Además es curioso que haya entrado esta primera parte del Tamair y no la segunda, porque la segunda parte era de Disney total, ¿eh? O sea, ese juego era un juego que puede haber hecho Disney perfectamente. Shadow and the Flame, sí, tengo la caja por aquí, esa caja que es como que se estrecha y luego se vuelve a abrir un poquito. Y esa, para mí es una parte que tiene ese principio, es espectacular. Luego ya se mantiene un poco más constante y tal. Tiene partes como la alfombra o el caballo que está muy bien. Pero el principio, cuando vas entre unas alfombras corriendo, es capaz de fortaleza. Eso me parece cojonante. El principio del segundo me parece muy, muy bueno. Y Another World, que se le dedicó un especial hace ya ni me acuerdo. Y también no, trataste tú. Dime, también. Como comentar nada más que es el mejor juego de la historia, posiblemente Another World, con lo cual poco más hay que decir de él ya. Y punto. Sí, sí, o sea, no. Que además de ese especial, también lo trataste un poquito en la sección que hiciste sobre Delfín. Sí, me hablando de Delfín, sí, sí. Bueno, lo dicho, remitimos a podcasts anteriores, porque Another World lo tratamos hace tiempo y no sé si Altamair será un poquito exagerado al decir que es el mejor juego, pero si no es el mejor, está entre los 5 primeros. Aquí está, en el puesto número 5, con Príncipe de Persia. Puesto número 4, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, en el 92. ¡Qué pedazo de juego, Altamair! Para mí la época dorada de Lucas es esa, y este es el juego que más alto está dentro de Lucas. Sin duda la aventura gráfica de Lucas que más me acabé. 11 disquetes en versión Amiga, si no recuerdo mal. Y empecé, me acabé más ya en la versión CD-ROM que tenía voces en inglés. Eso, tres caminos, pudiendo escoger pues ir con Sofía, que es lo que hacía yo casi siempre. Hacer el camino un poco de la inteligencia, que era un poco más de puzzles. O el camino de los puños, que era más ya de. Cuando veías un nazi, pues darte leches con él, o era un poco más de acción. Y tenías partes pues, como tecar una persecución de coches y hostiar un coche. O si ibas por el camino de Sofía, pues tienes que, como era medio, liar a Monsieur Trottier haciendo una sesión de espiritismo. Pero tienes como tres caminos distintos para llegar a un final común, que era conjunto en la Atlántida ya. El final siempre era igual, sí, sí. Independiente del camino. Al final pero siempre. Pero era una. Sí, el final era mismo siempre. Pero no es lo típico, dicen, bueno, varios caminos distintos. No, eran tres aventuras totalmente distintas. Y no sabría decirte cuál de los tres caminos está mejor, porque eran los tres muy buenos, ¿sabes? A mí. Me parece, para empezar, a mí este me parece la mejor aventura gráfica que ha sacado LucasArts. Esta es la otra de Indiana Jones, la de La Última Cruzada. A mí esta me encanta, gráficamente me parece espectacular. los personajes tenían un movimiento de la hostia, que por aquel entonces no se veían esas cosas en las aventuras conversacionales. Y se parecía a Harrison, a mí se me parecía a Harrison Ford muchísimo el sprite de Indy, o sea, me parecía una barbaridad a Harrison Ford, en serio. Y di que son, la cara son 6 píxeles, pero igual. Pero, y además la historia, que es que la gente a día de hoy reniega de ese la calavera de cristal y dice que esta es la verdadera cuarta parte de Indiana Jones, porque la historia era pero magnífica, pero maravillosa. Y yo me quedaría con El camino de Sofía, porque... Yo también sé que más hacía, que más me gustaba, pero o sea, los otros, digo, igual la acción era un poco más flojo, pero me refiero que eran como tres aventuras en una sola, ¿sabes? Que era muy rejugable esa aventura. Es que yo creo que con El camino de Sofía el tamaño, no sé si te pasaría a ti, era como más Indiana Jones, porque tenían esos tejemanejes los dos, esas discusiones así como que me gustas pero te odio, no sé qué. Me gustaba muchísimo por eso, era muy, muy, muy Indiana Jones. Y una aventura en la que aprendías cosas también en el desierto. Yo recuerdo aprender cosas de Marruecos, en el globo, aprendías como... un poquito de culturilla, aprendías también jugándola, porque era eso, estaba muy, muy bien documentado todo. Lo de darle fez rojo al pavo este, que se pusiese fez rojo y pudiese seguir por las calles de en Marruecos y tal, estaba muy... Eso tiene unos puzzles muy, muy bien pensados, un guión cojonudo y unos gráficos muy buenos. Para mí eso es la cima de Lucas, para mí. Por encima de Monkey Island 2 también. O sea. Bueno, pues este, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, recordar que es la aventura conversacional, la aventura gráfica, perdón, que tuvo una versión arcade, lo mismo que con Indiana Jones y la última cruzada, esta es la aventura gráfica, está en el puesto número 4 y como comentamos, Altamaer, que estamos preparando también, bueno, que esto estamos dando mucha información, pero que estamos preparando también algo acerca de esto para un futuro, acerca de las aventuras gráficas de Indiana Jones. Y en el puesto número 3, otro juego que se ha tratado aquí, Day of the Tentacle, en 1993, de la mano de LucasArts. ¿Qué te parece? Ya hicimos todo lo que había que decir. Sí, No, se lo iba a apuntar. Otro jugazo como la copa de un pino. Casi tan bueno como el Fate of Atlantis. Así de claro. Para mí los dos mejores, sin duda, de LucasArts. El Día del Tentáculo y el último Indiana Jones. Mira, es que en esto, Castaño, tienes otra vez toda la razón. Porque son juegos iguales, pero tan diferentes en todo, que se podían meter casi en el top número uno. Porque Day of the Tentacle era todo mucho más desenfadado y aún así era un juegazo de la hostia. Sí, que no tiene nada que ver, más allá de que son aventuras gráficas, pero que joder, que son dos juegazos cojonudos los dos, coño. No, y el tema es ese que sale. No, sí, perdón, David. Sí. Nada, sí, iba a comentar que no. Yo no tengo ese recuerdo que tenéis vosotros de haberlos jugado hace tanto, en la época, porque los he rejugado. Bueno, los jugué por primera vez hace relativamente poco, por aquello del Scum VM y estas mierdas. Entonces, no los conservo tan ahí en el recuerdo, más que nada porque no tenía PC. Pero no por eso dejan de ser jugazos. Vamos, que si los hubiese jugado en su día, a lo mejor no era tan consolero y era más PCero ahora mismo. No, es que aquí lo que pasa en este top 10 es eso, que estamos en el puesto 4 de Atlantis y puesto 3 Diga el Tentáculo. Y es que es eso, este top se centra en el fondo del 90 al 95, estaremos hablando generalmente de la época de MS2, así un poco más tal. Y esa fue la época en la que Lucas barrió, con lo cual es normal que salgan aquí arriba con muchos votos estas aventuras gráficas de Lucas. Además es que estas aventuras gráficas, Castañer, es que requerían muy muy poca máquina, porque yo hasta pasado tiempo no pude hacerme con esos 4 megas de RAM tan caros, y estos juegos es que requerían una máquina mínima, un 286 a 16 MHz con 1 mega de RAM, o sea que es que era una máquina mínima para tirar estos pedazos de juegos que claro, te pegabas pues lo que quisieras jugando. Y era el género de moda, que todos, o sea, Lucas, Sierra, Westwood, Core, todo, Dios, sacaba aventuras gráficas en esa época, o sea, de repente. Sí. Bueno, pues lo dicho, en este puesto número 3, Day of the Tentacle, la segunda parte de Maniac Mansion, que también tuvo un especial en esta temporada hace relativamente poco. Juegazo para todos los que escucharon ese especial y no se acabaron de convencer. Esperemos que ahora os haya picado un poquito más la curiosidad, una pedazo de aventura gráfica de las mejores que comentabas, Altamaer, que Westwood también metió mano a las aventuras gráficas y sacó ese The Legend of the Kirandia, que no está aquí, y era una aventura gráfica también buenísima. A ver, a mí el 1 me gustó, pero fue súper criticado. Yo recuerdo que iba a buscar las gemas y coger... ¡Ay, las gemas y el laberinto! Un poco chapa, pero... sí. A ver, tengo una escena muy bonita que tiene cuando hay un sauce llorón, que lo pones una cosa en el tronco y empieza a crecer ahí. El sauce llorón era precioso, esa escena, pero el Malcolm este, el enemigo, me daba también muy mal rollo cuando iba con los cuchillos haciendo malabares. Pero bueno, el Legend of Kirandia tampoco es una aventura gráfica muy querida, no creas. Yo tampoco creo que esté muy bien diseñada, por así decirlo. Yo creo que en el 3, el Malcolm's Revenge, sí que ya cuajó mucho y era una aventura gráfica muy buena, pero el 1 para mí, aunque me gustó, sabes, objetivamente, no creo que estuviese muy bien diseñada. A mí es una aventura gráfica que me encantó, por eso ha salido cuando me has recordado lo de Westwood, pero bueno, no ha salido en esta lista, así que cerramos lo de Legend of the Kirandia, juego que yo recomiendo, a pesar de todo, y vamos al puesto número 2. En el puesto número 2 tenemos, atentos, dos títulos, que a cuál mejor, y que podrían haber quedado perfectamente en el puesto número 1. Estos juegos son Doom y Alone in the Dark. Sí, o sea, a mí me extrañó que empatasen porque eso, el Doom lleva mucha ventaja a todos y el Alone in the Dark lo acabó... De hecho, yo pensaba que iba a ganar el Doom, pero el Alone in the Dark lo acabó cogiendo, ¿sabes? Al final, y para mí esos son dos juegos totalmente revolucionarios, ¿sabes? Tanto uno como otro. El Alone in the Dark, eso, por la forma en la que implantó eso, es una idea tan simple como coger fondos planos y meter encima personajes poligonales poco detallados y que cualquier 286 lo podía mover, no hacía falta una carga de trabajo muy, muy grande para la máquina. Y eso era un planteamiento revolucionario y sencillo, era, se les ocurrió, pum, sabes, ahí está. Y recuerdo pasar noches en vela jugando a la parte mezclada un poquito el tema de Lovecraft y todo, aquella casa encantada de Erceto se llamaba, y sería el germen de futuros juegos el germen del survival. El germen, no, yo lo llamaría como el primer survival horror que hubo, aunque no tenía ese término acuñado aún. Yo es que en el especial de Amiga fueron estos dos títulos los que dije que habían sido los Amiga Killer. Cuando hicimos un especial de Amiga en la temporada anterior, hablamos nada, media hora, 40 minutos acerca de este sistema, que yo dije que eran estos dos títulos además, los Amiga Killer, porque Doom y Alone in the Dark fueron juegos especialmente para PC, diseñados para PC, y fueron cuando empezaron a demostrar que el Amiga no daba más de sí, se había quedado obsoleto, que quizás estos juegos se pueden haber portado. De hecho, Doom me parece que con el tiempo se portó para Amiga, pero en su momento se declaró estos ordenadores obsoletos para estos dos juegos, y son dos juegos que tienen mucha diferencia entre sí como tipo de juego, que además tienen unos requerimientos entre sí. Doom tenía unos requerimientos desorbitados para la época, Alone in the Dark, como tú dices, requería nada, pero que son dos juegos que siempre están en los tops, ¿eh? O sea, eso es así, es que son dos juegos que la gente recuerda, que les tiene mucho cariño, sobre todo Alone in the Dark. Para mí me parece una obra maestra, es así, era la primera vez que acercaba los mitos de Chulú a los jugadores, y es que lo tenía todo, como comenta David Castaño, Resident Evil, susto. Pues sí, Alone in the Dark tenía eso, era el germen de Resident Evil y daba miedo por aquel entonces. Y Doom, bueno, pues lo dicho, tuvo su especial hace relativamente poco. Es el juego que sacó la frase de es un juego tipo Doom, que pocos juegos pueden decir eso. O sea, sí, sí. Ahora dices es un juego tipo Resident Evil, ¿no? Dices es un juego tipo Alone in the Dark, pero bueno, sabes que sí, el Doom sí que fue eso también. Es que esos fueron dos juegos revolucionarios, los dos, tanto el Doom como el Alone in the Dark, en su campo, que sentaron cátedra y de ahí surgió un mundo de juegos. Bueno, pues dos juegazos, Doom tuvo su especial, Alone in the Dark se ha tratado mucho en este programa, pero tarde o temprano caerá un repaso a toda la saga, una saga que para mí es bastante con decir inconstante. Que son dos juegos que tienen película, ya es suficiente, ¿sabes? Ya se puede decir. Y buenas, mierdas, verdad, buenas mierdas de películas además, pero eso es otra cuestión ya. es verdad, ambos juegos con película. Bueno, pues dejamos este puesto número 2, encabezado con Doom y Alone in the Dark, dos juegazos que el que no lo pruebe, que apague ahora mismo el podcast y se ponga a jugar, y vamos al puesto número 1. Bueno, puesto número 1, juego que ha sido tratado aquí, juego que a mí me cuesta algo pronunciar, juegazo que podía haber quedado entre los 5 primeros, pero ha quedado el puesto número 1, The Secret of the Monkey Island. Altamir, ¿se puede decir más en menos en un nombre? Sí, o sea, vamos a ver, tal vez no sea el mejor juego, la mejor gráfica de Lucas, pero sin duda sí que es la más recordada o la que con más cariño recuerdo yo también, al menos. Yo también lo voté al Monkey Island, y tal vez sea que sí, el juego, aunque no sea el mejor, que para mí podría serlo, o sea, para mí es el Atlantis, sí que es el que con más cariño recuerdas de la época de Lucas. Yo fue la primera aventura que jugué después de Mario Mansion, fue esta, y fue un salto brutal, y es eso, en plan, todos los personajes, la historia... Eso, el que todas las autografías tuviesen que ser cómicas a partir de este Monkey Island, ¿sabes? En poquitos que salían un poco del estilo de comedia, así. Y sí, o sea, para mí fue el... Ya te digo, quizás no la mejor, pero es la más recordada y la que con más cariño guardo y la que más rejuego cuando puedo, así. Y David, que es un juego que pudiste probar, ¿no? En Mega CD. Sí, sí, bueno, probar como aquel que dice, ¿no? Porque este tipo de juegos sin un ratón eran un poco infierno de jugar, pero bueno... Sí, como muchos otros juegos de los que habéis ido comentando ahora, pues como Flashback o Another World, ¿no? Monkey Island fue portado para consola, para aquellos que no teníamos PC por aquella época, y bueno, pues pudimos disfrutarlo. Un pedazo de juego como la Copa de un Pino, como decía antes Altamir, quizá no es la mejor aventura gráfica a nivel técnico de Lucas, pero sí la que casi todos recordamos con más cariño, pues una de las primeras, sobre todo, que se jugó, creo, ¿no? Esos chistes malos, ese humor bizarrete que tiene el juego, como lo de, oye, hay un mono de tres cabezas detrás tuya, o las peleas de espadas a base de insultos súper bien solucionadas para no ser un juego de acción, no sé, me parece que es un juego redondo, creo. Y la personalidad del tendero, por ejemplo, de que está todo ahí como estás tocando los cojones, chaval, era como el anti-marketing, que llegabas ahí a tienda y decías, joder, ya se tocaban los cojones, chaval. y los Lechuk propiamente, el malo, o sea, estaba la gobernadora, todos los personajes eran muy carismáticos. ¿Creéis que este juego es tan recordado porque quizás es la primera vez que nos llegamos a reír con un juego? Es posible. Sí, yo la primera vez que jugué había coñas que no pillaba, me parece, pero eso, cuando ese que lo juego a día de hoy me sigo diciendo, joder, este guión es una joya, o sea, me parece buenísimo los chistes que tiene y las frases. Yo soy cola, tú pegamento. Bueno, las peleas de insultos sería para coger un programa y hacer una teatralización. Sí, sí, sin duda. Hay una que no se me va a olvidar jamás, no sé por qué, me hizo muchísima gracia. Yo creo que lo que decías antes, Ignacio, que me partía el culo yo solo jugando delante de la consola, es la de peleas como una vaca que ha apropiado, tú peleas como un granjero. Joder, qué risa, madre mía, que es una gilipollez, pero y aún así hoy en día rejuego el cuando rejugué la versión que sacaron para el Live hace poco con gráficos en HD y tal, es ver ese insulto y me descojono. Que será así como lo de te ensartaré con mi espada como si fueras un puncho moruno, primero sí. Tendrías que dejar de usarla como un plumero o algo así. Sí, era. Sí. Sí, es que son muy buenas todas. Bueno, pues tampoco se puede decir más de este número uno que no se haya dicho con anterioridad en este programa, en ese especial, puesto yo creo que merecido, pero es sí, que... Ganó con un par de votos de, pongamos, tres o cuatro votos, creo que sacó tanto a Doom como a Alone in the Dark, pero bueno, yo creo que cualquiera de esos tres para mí sería perfectamente. Doom por los shooters, Alone in the Dark por lo que representó y Monkey por las aventuras gráficas. Cualquiera de los tres habría quedado primero sin problemas y habría sido un digno representante del MS2. Eso es lo que iba a comentar, que es que llega un punto en que te da igual cuál hubiera quedado el primer puesto. O sea, si queda Doom, estupendo. Si queda Alone in the Dark, estupendo. Si queda Indiana Jones and the Fate of Atlantis, estupendo. Que queda UFO, estupendo. Es que hay tantos titulazos que realmente se merecen estar en ese puesto número uno, que aunque haya ganado este Monkey Island, casi da igual, ¿no? Porque son todos enormes. Pero bueno, ha ganado este juego, ha ganado este Monkey Island. Puesto número uno para este juego, representante de MS2. Y sin nada más que decir, os remitimos a todos los especiales que hemos hecho, recordar todos los especiales que hemos anunciado. Y bueno, vamos a ir cortando, si os parece, porque tenemos ya preparado la entrevista que hemos estado prometiendo, así que vamos para allá. Una cosita antes de terminar, decir a la gente que para hablar de todos estos juegos podéis usar el DOSBox, que es el emulador de DOS más conocido que hay, para usarlo bajo PC, o la interfaz Defend, o bien el interfaz GR Lida. Cualquiera de esos tres para usar estos juegos es muy fácil. Si me hago algún articulillo para explicar un poquito, si no, siempre puedes poner en el foro: oye, quiero usar el Defend y no sé cómo hacer. Lo echamos una mano y fuera, que merece la pena probar cualquiera de estos juegos. Y comentar que el DOSBox está para Mac también, que siempre os olvidáis de nosotros, coño. De hecho, me parece que DOSBox está para todo, ¿no? Está para todo, está para la PSP, tío, para el iPhone y el iPad también, está para todo lo que quieras. Bueno, pues lo dicho, cerramos aquí rápidamente, que tenemos a la persona al otro lado de la línea esperando, así que vamos para allá, rápido, rápido. Sigue Fase Bonus en Twitter, twitter.com/fasebonus. Bueno, parece que el especial de Dinámica ha despertado mucho interés en la gente. La entrevista a Julio Martín creo que fue un exitazo total. Se dijeron muchas cosas, se enseñaron muchas cosas, se dio mucha información. Y ahora mismo vamos a tener a otro componente, ya lo explicaremos en su momento, que trabajó para Dynamic, creó uno de los juegos que más renombre y que más fama tuvo. Y que tengo que decir a nivel personal que cuando yo empecé en esto, hace creo que ya 3 añitos más o menos, fue la primera mesa redonda que yo asistí, fue a la del señor que tenemos al otro lado de la línea, que pasaré a presentaros en nada. Y el interés que me despertó acerca de lo que él comentaba me llevó a pensar que sería una buena idea, el día que este programa empezara a despuntar como está haciendo ahora, intentar traerle al programa. Bueno, la persona que tengo al otro lado de la línea es el hermano de la persona a la que entrevistamos en el primer programa de la segunda temporada de Fase Bonus, el señor Carlos Abril. Al otro lado de la línea tengo al señor Ignacio Abril. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, Ignacio, que ya era hora, que llevamos intentando concretar un poquito la entrevista, pero que estás liadísimo y que muchas gracias por estar con nosotros. Nada, nada. Muchas gracias a vosotros por la insistencia. Bueno, hay que decir que estuviste en Retro Encounter. Sí, me pasé, bueno, lo vi en los foros y esas cosas y entonces, pues la verdad es que me hizo mucha ilusión. Ya he ido a algún Retro Madrid y también así una visitilla rápida y bueno, y aproveché y me llevé también a mis hijos que bueno, les gustan mucho los ordenadores, entonces un poco para que vieran de dónde viene pues todas las Nintendos DS y demás que juegan ahora, pues un poco sus orígenes, ¿no? Oye, ¿y qué tal cuando le decías a tus hijos, oye, ves ese juego? ¿Ese juego lo programó tu padre? Bueno, me decían que cuándo se lo iba a poner para jugar, Y yo le decía, hombre, es que ahora mismo no tengo ningún Spectrum ni Amstrad así a mano para poder jugar y tal. Entonces, bueno, se lo he puesto en el emulador de PC, pero bueno, no les ha gustado, pero vamos, nada. Enseguida han ido a otros juegos más interesantes para ellos. Bueno, yo ahora que te tengo aquí, te voy a meter caña, porque eres una persona que tiene mucho, mucho que contar. Aquí tengo una lista de preguntas bastante, bastante, yo creo que interesante. Y como siempre me gusta empezar, y como hice con tu hermano, por los orígenes y por el principio, que creo que tú empezaste, como casi todo el mundo, con un Spectrum. Cuéntame. Efectivamente, bueno, quien haya oído la entrevista de mi hermano, pues es más o menos, pues como empezamos los dos a la vez, pues es un poco eso, ¿no? Yo cuando estaba en primero de BUP, en el año 86, 85, no me acuerdo, vamos, por ahí. Entonces, yo no sabía ni lo que eran los ordenadores, y entonces en el colegio, el padre de una alumna, que era informático, pues se ofreció a dar clases extraescolares. Entonces se consiguió un par de Commodore 64, un par de teles, y entonces pues la gente se apuntó, pero sin saber lo que era eso en realidad. De hecho, yo no lo sabía tampoco. Y entonces, pues mi hermano y yo empezamos a gustarnos, a buscar información por otro lado y tal. Entonces íbamos un poco, es decir, el profesor estaba dando su clase y nosotros, cada uno se hacía con un Commodore y empezaba a programar independientemente de lo que dijera el profesor, porque el problema es que, claro, el nivel de la clase era muy, muy bajo y había muy poco interés incluso en algunas personas. Entonces estaba todo el día explicando el print y esas cosas de BASIC, y entonces, claro, aquello era frustrante. Entonces, bueno, la verdad es que nos llevábamos muy bien con este profesor. De hecho, luego él nos acercaba al metro en su coche, que era un Renault 6, ahí el típico informático de aquel entonces, fumando, no sé si Celtas o Bisontes sin filtro, una peste en el coche a tabaco impresionante. Y la verdad es que nos llevábamos muy bien. De vez en cuando nos apagaba la tele para que la atendiéramos en clase, pero bueno, era muy, muy divertido, ¿no? Entonces, pues cuando acabó ese curso, mi padre, que trabajaba en una empresa que tenía un mainframe espectacular de estos súper antiguos y que iba refrigerado por agua y ese tipo de cosas, pues sabía la importancia de los ordenadores. Entonces, bueno, decidió que al final de curso pues regalarnos un Spectrum, ¿no? Un Spectrum que costó 42.000 pesetas de aquel entonces. De la época, madre mía. Sí, sí, sí, sí. Mi madre, vamos, se echó las manos a la cabeza diciendo, ¿pero qué esto qué es? Diciendo, pero ¿cómo? ¿Este dineral aquí? Nosotros aquí casi sin poder comer y se compra esto y tal. Y bueno, entonces pues nada, empezamos un poco a aficionarnos y a teclear. Nos íbamos turnando los días o las tardes. Hay muchas veces con el típico reloj de cocina esto que lo pones unos minutos y suena, pues a lo mejor lo poníamos una hora o hora y media, lo que sea, y cuando sonaba le tocaba al otro o nos turnábamos eso, la mañana uno, la tarde otro y cosas así. Y bueno, ahí empezamos pues a hacer eso, nuestros primeros juegos. De hecho, pues mi hermano hizo un juego que salió publicado en el Micro Hobby y yo hice otro juego que salió publicado en Micromanía. Y entonces, pues al principio eran en BASIC lo que hacíamos, pero claro, veíamos que aquello era lentísimo. Para mover cuatro gráficos era imposible. Entonces, bueno, pues investigando un poco con libros y tal, pues ya descubrimos lo que era el código máquina, el ensamblador y tal. Y entonces ya empezamos a hacer pequeñas cosas. De hecho, el juego que yo hice para Micromanía, que era un poco el Game & Watch este de Pedro y las Tortugas, que básicamente era pues que tienes que llevar fardos de un extremo a otro de un río, pisando unas tortugas, entonces las tortugas, por debajo de las tortugas pasan unos peces, y entonces aleatoriamente las tortugas bajaban a comerse los peces. Entonces, claro, si tú estabas sobre una tortuga de esas, caías y morías. Y entonces, para mover los peces, que era simplemente una línea de grafiquillos, de ponerle color en el Spectrum, pues en BASIC se paraba todo, iba súper lenta. Entonces, eso lo hice en código máquina. Incluso en Micromanía, pues salió ahí el código máquina, que es pequeñísimo, vamos, en muy pocas líneas. Y eso, pues bueno, fue un poco ahí de donde empezamos, ¿no? A ver las cosas. Y así empezamos. Yo, por lo que me comentas, a ver, lo de programar en BASIC lo entiendo más o menos bien, porque sé que era más o menos accesible, pero yo no sé cómo una persona de por aquel entonces podría llegar a aprender código máquina o ensamblador, porque recordemos que Internet eso era algo desconocidísimo. ¿Vosotros cómo lo hicisteis? ¿En alguna biblioteca? Teníamos un libro de Spectrum que hablaba de BASIC. Ahora mismo no me acuerdo cuál era el título ni nada, pero al final del todo había un apéndice que te hablaba de código máquina, y ahí fue donde empezamos a verlo. Y entonces supongo que, la verdad es que eso no recuerdo bien, supongo que a partir de ahí ya empezamos a buscar de alguna manera algún libro. Siempre íbamos a una librería en Madrid, que ahí tenían cosas técnicas y entonces, bueno, ahí debía haber algún libro de estos perdidos de código máquina, a lo mejor. Y entonces ahí fue cuando empezamos a descubrirlo. Por Pedro y las Tortugas, creo recordar que tu hermano nos comentó que recibisteis, bueno, en este caso tú recibisteis cierto dinero de Micromanía, ¿no? Sí, recibí, me parece, o sea, en Microhobby me parece que daban, no sé si eran 10.000 pesetas por el programa publicado. De hecho, yo lo mandé a Microhobby porque Micromanía no existía y entonces apareció en Micromanía y entonces me pagaron, me parece que en lugar de 10.000 pesetas, 15.000 pesetas. Claro, aquello fue, tú imagínate, el orgullo de mi madre también de ver que su hijo había ganado 15.000 pesetas, pues yo estaría en yo qué sé, pues eso, en segundo de BUP a lo mejor en ese momento. Acaba de empezar el curso. Entre los dos casi cubristeis la mitad de lo que costó el Spectrum en un momento. Sí, lo primero que hicimos, claro, fue comprar una tele pequeñita de estas de 14 pulgadas o lo que sea para poder programar, porque claro, nosotros lo hacíamos en la tele del salón, en la única tele que había en mi casa. Entonces era frustrante el estar ahí, entonces que alguien había que ver alguna cosa de la tele y teníamos que apagar. Entonces de esa manera nos dio un poquito más de libertad para poder programar en otros momentos que no, aunque se usara la tele. Después de ese Pedro y las Tortugas, yo creo que el programa, el juego que ya te empieza a dar nombre, es tu segundo juego. Ya directamente con tu segundo juego ya empiezas a ganarte un nombre en esta industria creciente por aquel entonces, que es el famoso Nonamed. Me gustaría que me contaras un poquito cómo es la creación de este juego. ¿De dónde sacas las ideas? Esa típica princesa arrastrada por ese malvado dragón. Bueno, pues en el fondo yo no diseñé el juego ni pensé la idea en sí, sino yo lo que hice fue ver unos gráficos que regalaban, que había hecho Dynamic y los regalaban en Microhobby, unos gráficos de un kiwi, de no sé qué, de un bicho de estos kiwi, un pájaro, y un astronauta y tal. Entonces, bueno, como yo era muy malo haciendo gráficos, dije, bueno, pues cojo estos gráficos y hago un juego. Entonces hice un juego de eso, que venían, tú manejabas a uno de los personajes y te venían por un lado u otro pues los distintos gráficos que habían hecho en Dynamic. Eso fue un poco lo primero, y entonces lo hice y, bueno, lo llevé a Dynamic. Allí fue mi primer encuentro, pues eso, fuimos un amigo, mi hermano y yo, a Dynamic. Subimos ahí en la Torre de Madrid, a la planta, no me acuerdo en cuál estaba, si en la 30 o en la 31. Y bueno, entramos, ahí nos recibió Jesús Alonso, que es un personaje muy divertido y muy dicharachero. Y entonces, pues, pasar y tal, entramos para que, bueno, le dijimos que traíamos un juego para que lo vieran y tal. Y al fondo vimos ahí a Víctor Ruiz, que estaba en ese momento mapeando los enemigos del Army Moves. Pero bueno, cuando nosotros entramos, como íbamos tres y él estaba solo y tal, pues se cogió, se fue y se metió en una sala. Y nada, estuvimos ahí hablando un rato con Jesús Alonso y tal, qué tal, no sé qué, cómo programáis, bueno, esas cosillas, ¿no? Y entonces, pues nada, le dejamos la cinta y nos fuimos. Totalmente emocionados, claro, ahí de hemos estado en Dynamic y tal. Y entonces al poco tiempo, a los pocos días, pues volvimos a ver un poco que ya lo habían visto y tal. Y a ver, entonces bueno, pues lo habían visto y dijeron que bueno, que les parecía buen programa y tal, pero que bueno, que los gráficos que había que cambiarlos para hacer unos gráficos un poco más personalizados. Y entonces ahí ya fue cuando eso pensamos un poco en la idea, ¿no? Pues según los gráficos que se hicieron y tal, pues eso, se pensó en la idea de una princesa y rescatarla y ese tipo de cosas. Y entonces nos dijeron que vale, que teníamos simplemente que cambiar los gráficos, ellos nos los iban a hacer porque yo dije que yo no sabía hacer gráficos y tal. Entonces, bueno, pues nos los hicieron y fue cuando ya empecé yo en mi casa a programar el juego ya con la idea clara de qué era el juego, porque la primera prueba, por así decirle, que yo les había llevado no tenía nada más que movimiento de personajes y tal, pero no tenía ni ningún fin ni ningún desarrollo en sí mismo, ¿no? Y bueno, me dijeron que querían sacarlo a través de un sello que iban a crear nuevo, que era el de Future Stars, que me parece que salió un juego solamente, pero luego a los pocos días ya, cuando ya seguimos hablando y tal, pues me dijeron que no, que había sido un desastre y tal, entonces que lo iban a sacar bajo el sello Dynamic. Y entonces, bueno, pues yo estaba ahí en mi casa programando con mi cassette, porque no tenía ni micro drive ni nada parecido, era todo a cassette puro y duro. Y eso, y algunas noches ahí sin dormir casi, porque yo mientras tanto seguía estudiando. Entonces, bueno, esto lo hacía pues por la tarde cuando volvía de estudiar, del cole, y por los fines de semana. Era básicamente lo que hacía. Y así fue un poco como al final se sacó el juego. ¿Qué tal fue trabajar con un grafista como Cubedo? ¿Te metía mucha caña? No, la verdad es que no. era muy simpático el hombre y tal, y entonces pues él simplemente me enseñaba los gráficos de cómo se movían, cuánto tenían que avanzar o cuánto, ese tipo de cosas, y yo lo programaba y la verdad es que muy, muy bien, muy cómodo los dos y muy sencillo. Eso fue vamos, muy bien, muy, muy a gusto trabajar con él, la verdad. Además es un tío muy, muy simpático y eso. Yo por lo que sé, Ignacio, te encargas de las versiones, bueno, solamente salió en 8 bits, te encargas las versiones de Amstrad y Spectrum, ¿no? Sí. Me comentas un poquito por encima cómo hiciste la versión de Spectrum tirando de cinta, las diferencias entre programar en estos ordenadores que son muy parecidos pero que parece que también son tan diferentes. Pues la verdad es que no recuerdo mucho su diferencia, la diferencia interna en cuanto a cómo se programaba, o sea, la diferencia, ¿no? De acceso a pantalla y ese tipo de cosas. Sí recuerdo que para mí fue, vamos, el tener un Amstrad con disco, aquello fue una cosa impresionante, eso. Y además, sumado el hecho de tener tantos colores en un gráfico, me parecía una cosa impresionante, ¿no? De hecho, yo al principio, claro, yo muchas de las cosas que hacía en el Spectrum, por ejemplo, para poder en el Nonamed, para poder engancharse a las cuerdas, para poder escalar, lo que hacía en el Spectrum simplemente era las cuerdas, ponerlas de un blanco brillante. Entonces, como tenía el bit de brillante, era lo que detectaba que era una cuerda y podía subir. De hecho, hay una de las columnas, la columna final por la que tienes que subir después de haber bebido el agua para pegar saltos altos, que se ve que tiene un cuadrado con atributo de brillante para que detecte que es una cuerda, como si fuera una cuerda, entonces subir. Entonces, claro, yo cuando me encontré con el Amstrad dije, pero si esto no tiene brillante, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo pongo aquí las cuerdas? ¿No? Y entonces ya, claro, ya pensé, ah, bueno, claro, es que lo que tengo que tener en el fondo es en memoria interna un mapa de dónde están las cuerdas, ¿no? Básicamente, pues un poco lo mismo que yo tenía en pantalla visual de brillo o no brillo, pues una cosa interna que le dijera brillo o no brillo, vamos, si cuerda o no cuerda. Pero vamos, que el hecho eso de disponer de un disco de acceso rapidísimo para mí, claro, cargas el compilador, ejecutas pruebas, bueno, aquello fue una maravilla, desde luego. Yo he estado viendo el juego, lo he probado hace relativamente poco para hablar de este especial de Dynamic que comentamos. Gráficamente hay mucha diferencia entre la versión de Amstrad y la de Spectrum. Amstrad tiene más colorido, es algo más lento. Y tiene Amstrad una cosa que Spectrum no, es un zoom a pantalla un poquito más grande del final. Y hablando del final, a ver, cuéntame ese mensaje de Deputy, puntos suspensivos. Bueno, pues eso, la verdad es que yo eso no lo pensé mucho. Simplemente, bueno, se decidió que eso, que una puerta y tal, como que salías del castillo y tal. Y entonces, pues dije, bueno, ahí es que había una frase muy, muy, siempre se decía, de hecho lo decía muchísimo Javier Cubedo, que era de Puti. Cuando una cosa estaba muy bien hecha y tal, decía, de Puti. Ah, de Puti, no sé qué tal. Entonces yo lo puse, pero lo puse ahí pues un poco en plan de cachondeo interno, por así decirlo, y tal. Pero les hizo gracia y se quedó. Claro, entonces, de hecho, yo, años después, leyendo a lo mejor en algún foro, no sé qué, la gente decía, pero me he estado aquí no sé cuántas horas y para que al final me pongan una puerta y me pongan de Puti, ¿qué es esto? Y claro, echaban pestes. Pues, hombre, lo siento por aquellos que eso no era mi intención. Pero bueno, era un poco una broma interna que al final se quedó, no pensamos en ello. Oye, ¿y el nombre de este título, este no nombre, cómo salió, sí, esa no idea? Hombre, es que yo era un programador, digamos, pues un niño en el fondo, ¿no? No tenía 18 años todavía, 17, 16, lo que fuera. Y iba a un sitio en el que estaban un poco mis ídolos, o sea, y ahí gente ya mayor y tal, con barba, con pelo en el pecho y ese tipo de cosas. Y entonces, claro, yo decía, pero ¿cómo voy a tener yo la arrogancia de poner un nombre a este juego y tal? Entonces les dije, hombre, pues poner vosotros el nombre y tal. Que seguro que se les ocurría algún nombre así más interesante y tal, pero debió ser que no se les ocurrió. Y dijeron, oye, pues mira, hemos pensado llamarle No Name, ya está, sin nombre. Y dije, bueno, pues venga, vosotros sois los jefes, por así decirlo, así que nada, lo dejamos así. Hay que comentar que casi a la par, si no me equivoco, tu hermano está programando Fantis también para Dynamic, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Vosotros como hermanos que erais y así un poquito de pique teníais en algún momento? No, pique sano, pique la verdad es que muy sano, porque lo compartíamos todo en el fondo, y eso es justamente lo que nos, lo que, pues un poco a lo mejor lo que has comentado antes de cómo es posible que en aquella época pudiéramos aprender ensamblador, pues un poco siendo dos quizá es más fácil, ¿no? Porque en el fondo uno, lo que uno aprende se lo cuenta al otro y es como un punto de partida para que el otro siga investigando a partir de ahí. Entonces, en el fondo era como un poco avanzar en paralelo los dos y entonces, claro, las, lo que es la investigación, por así decirlo, pues claro, era mucho muchísimo más rápido. Entonces, bueno, vamos, yo nunca he tenido pique con mi hermano de ningún tipo. Somos diferentes programando y tal y ya está. Una de las cosas que da, yo creo que por cerrado, un título en Dynamics son esas estupendas carátulas, y en tu caso, la portada fue ilustrada por el genial Azpiriz. Sí. Yo me imagino que por aquel entonces, una persona que, como tú dices, no tenía 18 años, tener que hablar con un genio como este, ¿qué sensación te dio? Decir, esto ya se tomó muy en serio este juego. Pues sí, la verdad es que sí, o sea, él me presentaron a Azpiriz y tal, y me dijeron, mira, Azpiriz es el que va a hacer la portada de tu juego y tal, entonces cuéntale un poco de qué va para que él lo diseñe y tal. Entonces, bueno, pues le conté un poco, pues eso, persona que, o sea, caballero que tiene que meterse en un castillo para rescatar a una princesa y tal y cual. O sea, en el fondo, yo le iba hablando, le iba contando muy poco porque no hay mucha historia. Y entonces él iba ya como con un papel y iba como cogiendo ideas y tal. Y entonces, pues, la verdad es que me pareció impresionante. La verdad es que el Azpiriz es una persona muy, muy cercana, muy sencilla, muy, muy amable. Porque luego, claro, lo hemos seguido viendo allí en Dynamics, vamos, lo seguíamos viendo. Y la verdad es que era una persona que era un gusto estar con él, vamos. Sí, eso es una de las cosas que yo dije cuando grabamos la entrevista con Azpiriz. Y que yo estuve también con él en Retromanía, y la verdad es que tienes razón, es un tío cojonudo, como se suele decir. Sí, sí, sí. Yo tengo alguna cosita más aquí que preguntarte acerca de este juego. Hay unos términos, unas maneras de programar que has sacado aquí a la palestra. Primero, tu juego Pedro y las Tortugas, que fue programado en parte en BASIC y un poquito en código máquina, y este No Name, que es el primer juego que programas en ensamblador, ¿no? Sí. ¿Me podías dar unos pequeños toques para que la gente entendiera cómo se diferencian esta manera de programar? Sé que BASIC, por ejemplo, es más sencillo, pero es más lento. Así, unos ligeros toques. Pues sí, básicamente BASIC es un lenguaje de alto nivel, y entonces, como tal, cada una de las instrucciones que uno pone, un simple print para que te imprima en pantalla un pequeño texto, eso se descompone en muchas instrucciones de código máquina en el fondo, que tienen que ejecutarse. Entonces, esa es un poco la razón por la que el BASIC va más lento, porque tiene que interpretarse y cada una de las instrucciones que uno pone implica muchas instrucciones en ensamblador. En cambio, en ensamblador, tú lo que estás accediendo es directamente a la CPU, al lenguaje que entiende la CPU. Y por lo tanto, cada una de las instrucciones que tú haces es una instrucción súper básica, pero muy, muy básica. Algo tan simple como cargar en el registro A el valor 10. Entonces, eso es una instrucción muy rápida y no puedes hacer nada más. Y luego puedes sumar, restar, cosas así. No puedes dividir, por supuesto, no puedes multiplicar tampoco. Y llamar, bueno, hacer comparaciones, ¿no? Si es cero, pues que salte a tal sitio, y si no es cero, que continúe en otro sitio y cosas así. Entonces, son instrucciones muy, muy simples que tienes que ir combinando para al final conseguir una, digamos, algo que de más alto nivel, por así decirlo, es algo que represente algo, ¿no? O sea, tú tienes instrucciones muy sencillas de sumar, restar, cargar en el registro A, guardar en memoria, leer desde memoria, saltar si se produce una condición, saltar aunque no se produzca una condición, llamar a una rutina, devolver, tal, que son muy básicas, muy pocas, y entonces construyendo una sobre otra, pues al final consigues que crear estructuras más grandes y que realmente el programa funcione así. Pero claro, eso, cada instrucción es muy rápida, y entonces al final es mucho más rápido porque tú lo optimizas de tal manera que solo ejecuta aquellas instrucciones que tú quieres que haga. Básicamente es así, vamos. Esto es una cosa que siempre, a grandes rasgos, siempre me ha llamado la atención, y ya te he dicho que te metería caña en esta entrevista. Hay alguna pregunta un poquito más ligera que esta. Y siguiendo un poquito con el juego, hay que recordar, bueno, para los que no hayan estado muy atentos, que como he dicho, es tu primer juego ya programado en ensamblador. Y yo creo que para la época, Cubedo hizo un trabajo sensacional, metió mucho gráfico, no sé cómo lo hizo, también bastante colorido. ¿Cómo se mete un juego así, nada más recién? Vamos, que estás, es tu primer programa. ¿Cómo se mete todo eso en 48K que tenía un Spectrum? ¿Hiciste algún recorte, algún truquillo? ¿Te acuerdas de algo? No, creo que no hice ningún recorte así especial. De hecho, vamos, yo me hacía un mapa de memoria, o sea, en un cuaderno me iba haciendo un mapa de memoria, ¿no? Sabía que la pantalla del Spectrum, bueno, primero está la ROM, luego a partir de un momento empieza la pantalla del Spectrum, ocupa una cierta cantidad, luego venía una serie de cosillas, luego ya podía la memoria que tú usabas, y la memoria que tú podías usar hasta no sé cuánto, ¿no? Entonces, toda esa memoria que tú tenías disponible, pues yo la iba dividiendo en cada una de las cosas que quería guardar, pues los gráficos, ¿no? Entonces tenía guardados todos los gráficos del personaje, de uno detrás de otro, los sprites, y entonces lo tenía en el cuaderno apuntado dónde, en qué zona de memoria empezaba cada uno, cuánto ocupaba, todo ese tipo de cosas. Entonces, así se, pues tenía controlado que no se fuera. De hecho, bueno, es que en el fondo, para poder pintar un grafiquillo tenías que saber exactamente en qué dirección de memoria estaba. Entonces, claro, tenía todo ahí apuntado en un cuaderno. O sea, que tú antes de programar nada, Ignacio, o sea, te lo apuntabas todo en un cuaderno. Sí, todo vaya, está ahí. Vaya curro. Todo está ahí apuntado en un cuaderno. Bueno, no era antes de programar, sino según iba programando. Es decir, yo decía, bueno, aquí van a ir los gráficos, ¿no? Y entonces, pues iba metiendo los gráficos, que de repente, oye, que hay que meter un nuevo frame para el personaje, que en lugar de que tenga 3, tenga 4. Pues entonces, yo lo que hacía era mover todo en el fondo, o sea, para que estuviera ordenado, en lugar de meter 3 y el otro en el donde cupiera, pues lo que hacía era mover todo el resto de gráficos para que el cuarto estuviera alineado y tal. Entonces todo eso, claro, lo tenía en el papel para tener, mantener un poco de orden. Y por ejemplo, en las letras iniciales que aparecen en el menú, son ahí. Vamos, eso lo vio, por ejemplo, Nacho Ruiz y dijo, bueno, es que yo jamás en un juego mío meteré estas letras porque es que es un derroche de memoria impresionante. Entonces, claro, o sea, en el fondo debía de sobrarme memoria para poder meter unas letras así tan grandes. ¿Qué tal funcionó este juego en el mercado? Porque además tengo entendido que también fue distribuido en las tierras inglesas, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues la verdad es que no sabría decirte cómo funcionó. Yo, bueno, como programador freelance, recibía los royalties de lo que se vendía, pero si te digo la verdad, no lo pensaba, o sea, no me fijaba si era mucho o poco el tema de las unidades vendidas. Para mí, cualquier dinero me parecía aquello, vamos, una cosa, muchísimo dinero. Entonces, claro, no sé, yo daba palmas con las orejas y no pensaba si aquello se vendía mucho o poco. El término que has comentado, porque yo al principio cuando te he presentado he dicho que trabajaste para Dynamic, el término que has comentado ahora, freelance, es un término que salió hace muy poquito en una sección que se llama Retrovisor, que hacían un especial acerca de freelance. Y me gustaría, ya que te tengo aquí, que me comentaras exactamente en qué consistía este tipo de trabajo, porque digamos que tú eras un trabajador como un autónomo, ¿no? Que ofrecías tu trabajo a la compañía. ¿Me puedes explicar un poquito, por favor? Efectivamente, o sea, en el fondo yo trabajaba en mi casa. Hacía todo en mi casa y solamente de vez en cuando iba a Dynamic, pues o a llevar lo que había hecho o a recoger algún gráfico que había hecho nuevo, que hubiera hecho Cubedo o lo que sea. Entonces, básicamente era pues como si yo fuera un autónomo y ellos me contratan para hacer este juego y lo único que de vez en cuando hacen como una pequeña revisión para ver cómo va el proyecto y tal, y bueno, pues modificar si hay algo que modificar de esta línea no nos gusta, pues vamos a tirar más por esta línea. Y era un poco así. Entonces, cuando acababa el juego, yo recibía un porcentaje por cada unidad vendida. Era mi, digamos, lo que yo ganaba. Si hubiera sido trabajador de Dynamic, pues a mí cada mes me hubieran pagado un sueldo y cuando se hubiera terminado el juego, pues no me hubieran pagado más. O sea, se hubiera terminado y ya está. Y yo seguiría cobrando mi sueldo mensual como cualquier trabajador, ¿no? Es un poco la diferencia. Yo supongo que Dynamic estaría muy, muy contenta con tu trabajo, ya funcionara más bien o más mal en el mercado, porque te encargan en ese momento o te ofrecen lo que sería un bombazo a todas luces de Dynamic, un juego que hasta día de hoy, a cualquiera que le preguntes que vivió la época, lo recuerda, que es Navy Moves, la segunda parte de Army Moves. Me gustaría que me comentaras un poquito cómo llega ese momento que te dicen, oye, mira, estoy preparando esto, creo que va a ser un pelotazo y quiero contar contigo. Pues No recuerdo mucho, la verdad, cómo fue. Sí, o sea, sí recuerdo haber llegado a mi casa y haberlo comentado con mi hermano, que me habían ofrecido el ser programador de Navy Moves. Pero si te digo la verdad, no recuerdo muy bien el momento en el que Víctor me lo dijo, porque fue Víctor el que me lo dijo. Pero no me acuerdo. Pero vamos, sé que para mí era, vamos, una cosa espectacular. Y por lo que sé, y quiero que esto me lo comentes un poquito en mayor medida, es que tu sistema, tu método de programación, más bien tu método de trabajo, cambia radicalmente. Porque pasas de manejar las cintas a tener todo un equipo profesional por aquel entonces. Efectivamente. En ese momento, pues, digamos que, bueno, habíamos estado eso con el Nonamed y el Amstrad CPC 628, y entonces, claro, teníamos ahí nuestro disco duro, nuestro disquete de estos, ¿no? Disquetes que tenía el Amstrad. El de 3 pulgadas, vamos. Efectivamente. Y entonces, pues cuando vamos a empezar con el Navy, pues me ofrecen eso, el un poco el sistema que ellos tenían ahí, que era un PC, justamente la marca Amstrad, vamos, pero serviría a cualquier PC, supongo, y que tenía incorporado una tarjeta ISA que se conectaba al Spectrum, al Amstrad o cualquier ordenador, y entonces básicamente tú programas en el PC con un compilador cruzado y lo ibas probando todo en el Spectrum, por ejemplo. Entonces, claro, ya no eran disquetes, ya era disco duro, claro. Aquel disco duro para mí también una cosa impresionante, y el hecho ya de poder poner puntos de ruptura, porque claro, antes en el Spectrum, si aquello te petaba, por ejemplo, de repente, era difícil seguir un poco el lo que era la traza del programa, porque poner un punto de ruptura no veías lo que tenías en pantalla y lo que iba pasando. En cambio, de esta manera es como si trabajaras con dos pantallas también. O sea, tú podías poner un punto de ruptura e ir viendo, y entonces veías incluso reflejado en la pantalla de televisión que estaba conectada al Spectrum cuál era el efecto que estaba teniendo aquella instrucción de ensamblador que estabas ejecutando en ese momento, o aquella rutina. Entonces, pum, que se pinte el personaje y veías que se pintaba mal, pues claro, podías ver, oye, pues es que el valor de la X no es el que corresponde. Claro, aquello también, un avance impresionante. O sea, que te ahorraría muchísimo, muchísimo tiempo, claro. Sí. Pero mucho, además, es que mucha mayor facilidad de eso de programación, porque en el fondo ya te puedes centrar más en lo que es la programación. Porque antes, por ejemplo, en el Nonamed, yo recuerdo algún típico bug que te ocurre que no sabes por qué, y es un poco a, pues como, yo qué sé, mirar hacia dónde va el viento, en el fondo. O sea, pensar, ¿qué puede estar pasando aquí? Entonces lo volvías a poner, claro, desde el cassette, volver a poner el juego y tal. Entonces, ¿qué ha podido pasar justo antes para que pete? Y entonces empezabas ahí a pensar y tal. Claro, perdías muchísimo tiempo en eso. En cambio, de la otra manera, te podías centrar más en la programación, y si había un bug o lo que sea, pues era mucho más rápido de resolver. Aquí te voy a hacer una pregunta que te he hecho con anterioridad, pero yo supongo que aquí espero que la respuesta sea de otra manera. Como te he comentado antes, en Nonamed, para ser tu primer juego, digamos que estabas algo verde, por decirlo así, contaba con mucho gráfico, te he comentado si recortabas alguna cosa, ¿vale? En este Navy Moves no solo gráficamente es, yo no sé cómo cojones lo habéis hecho, para meter todo eso en un ordenador de 48K, sino que además incluís muchas cosas, manejo de ordenadores, scripts en movimientos. ¿En algún momento tuviste que decirle a Víctor, que creo que era el que diseñaba el juego, oye, sí, tranquilo, que esto es un Spectrum, que es que tiene 3 MHz, 48K, que no da para más? ¿Tuviste que recortar de alguna manera también? No tengo yo recuerdo de haber recortado nada, la verdad. Yo creo que no llegamos a recortar. O sea, yo creo que a lo mejor, como llevábamos así de manera un poco exhaustiva lo que iban ocupando los gráficos y tal, pues a lo mejor se veía que efectivamente no iba a poder caber algo que se hubiera pensado, pero no recuerdo yo nada que hayamos dicho, no, esto hay que quitarlo porque no cabe. O sea, todos los gráficos que se hicieron, yo creo que todos se usaron. A mí, por lo que me dices, me estás dando a entender, y creo que es así, que Víctor era una persona que manejaba todo de tal manera que sabía perfectamente lo que se podía hacer o no en estos ordenadores, claro. Bueno, no sé si él lo manejaba, pero desde luego la gente que tenía alrededor lo manejaba. Entonces yo creo que, en el fondo, pues él, pues a lo mejor se dejaba asesorar o lo que fuera, ¿no? Porque en el fondo él, cuando programaba, él programaba un poco en BASIC, más que en código máquina, que fue una de mis grandes decepciones. Pues, eso sí que no me lo esperaba. Que era el que programaba en BASIC y no en código máquina, pero es que tenía gente muy buena detrás por ejemplo, uno que, vamos, una persona para quitarse el sombrero, que se llama Florentino Pertrejo, que con ese nombre es imposible de olvidarse. Pues esa persona lo que hizo fue una especie de compilador, un compilador de BASIC a código máquina, ese BASIC que usaban ellos, al código máquina de cada una de las máquinas. Hizo unas rutinas R1 en código máquina, que llamaban R1, le llamaban, y que era un poco, pues, como, pues eso, las rutinas rápidas. Y entonces Víctor programaba en BASIC, pues eso, pinta un sprint en tal sitio. Entonces, claro, tenía una función para que de las R1 que se lo hacía toda caña. Entonces, claro, él se dedicaba un poco a diseñar el juego. O sea, Víctor como programador no es especialmente bueno, pero no necesita ser bueno como programador. O sea, él sabe lo justo y ya está. Víctor, en el fondo, es un diseñador de videojuegos. Entonces, como tal, programador no tiene que saberse hasta el último tal, sino simplemente lo que es el diseñar el juego. Y entonces, pues supongo que eso, que él, con esa experiencia que, pues, de esa gente detrás o lo que sea, pues él sabía un poco los límites o yo incluso a lo mejor en las conversaciones, pues también a lo mejor le comentaba, ¿no? Pues mira, oye, nos va quedando tanto de gráfico y tal, pues esto, si se hacen más gráficos ya no caben o lo que sea, o no lo sé. Hay una cosa que te tengo que decir, ¿vale? Enemy Moves es un juego que se ha comentado varias veces, siempre para bien, pero solo te voy a decir, las minas, ¿por qué? ¿Por qué nos hicisteis eso? ¿Ese nivel de dificultad tan enorme? Pues mira, no lo sé. Es un defecto de aquella época, debía ser, en el fondo, de la dificultad de los juegos. Y por otro lado también es un defecto porque tú como programador estás constantemente probándolo, ¿no? Para ver dónde peta, que las nuevas cosas que metes, pues lo vuelves a probar, lo vuelves a probar, lo vuelves a probar. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que te parece súper sencillo y tú dices, claro, es que esto, vamos a ponerse un poco difícil a la gente, pero un poco difícil para tu nivel que llevas ya 100 veces diarias jugando a esa fase, pues es bastante, bastante, bastante difícil para el resto. Entonces, yo la verdad es que objetivamente tenía que haber habido alguien que hubiera dicho, no, esto es muy difícil, vamos a rebajarle el nivel y tal, pero bueno, no hubo nadie y aquello era muy difícil. Yo me lo pasaba, pero ya he contado alguna vez que cuando fuimos a Inglaterra a presentar el juego, me pusieron ahí en una de las revistas, en la redacción de una revista, pusieron el juego para enseñárselo y no logré pasarme las minas, la fase de las minas, con toda la presión de toda la gente mirando. Entonces, la verdad es que era un poco infernal, sí, era bastante infernal. Tú como programador, esta es una pregunta que siempre me ha apetecido hacer, como programador, ¿te dejaban aportar cosas al juego? Por ejemplo, a mí me gustaría meter aquí un elefante rosa, por ejemplo, alguna cosa de este tipo. Sí, en el fondo me dejaban todo, me dejarían meter de todo. Ahí había mucha libertad en ese sentido. Hombre, si hubiera dicho un elefante rosa, posiblemente hubieran dicho... Era un ejemplo. Vamos a cambiarlo un poco, vamos a ponerlo gris o tal, que pegue un poco con el entorno. Pero sí, en ese sentido. De hecho, o sea, por ejemplo, las minas, o sea, todo lo que es el mapeo de minas, el interior del submarino, todo eso, lo hice yo prácticamente. O sea, yo iba mapeando un poco ahí a mi gusto. Iba poniendo las cosas y ya está. Y un poco, muchas veces para probar, más que para que se quedara así. Yo pensaba que ellos iban un poco luego a rediseñar y a decir, no, vamos a quitar esto. Pero no, al final se quedaba como yo lo había metido. O sea, que el nivel de las minas y todo eso fue un poco culpa mía. Hay una cosa también de este juego que hay que remarcar, es que tiene una segunda parte impresionante. O sea, serían un montón de preguntas muy sueltas acerca de esta segunda parte. A mí me gustaría que me comentaras un poquito, claro, gráficamente el juego es impresionante, pero eso, en este caso, tú tienes que programar esa representación gráfica. Tienes que programar para que el color, porque este juego tiene un uso de color en Spectrum, con lo difícil que era manejar el color en Spectrum. Tiene un uso del color sensacional. Tiene un efecto de lanzallamas, que quiero que me comentes un poco cómo lo realizaste, porque es muy bueno. Y hay otra cosa que me gustaría que me comentases también, es que hay los personajes, digamos, que tienen un movimiento, lo que se conoce como scripts. ¿Cómo se programa eso en un Spectrum 48 en este caso? Pues mira, el tema del lanzallamas, eso fue, me parece que fue Javier Cubedo. Eso es absolutamente Javier Cubedo el que lo hizo todo. Él me dio los gráficos que estaba, o sea, en lo que era el lanzamiento del lanzallamas estaba compuesto de muchos grafiquillos, que algunos se repetían y tal, y entonces él me dio toda la secuencia entera, y yo lo único que hice fue crearme una pequeña tabla de en cada uno de los frames qué grafiquillo participaba y en qué posición relativa al disparo y todo ese tipo de cosas. Y ya está. Entonces, toda la el mérito es suyo. Me parece que fue Javier Cubedo. No sé si él o Nacho Ruiz, pero bueno, creo que fue Cubedo. Y entonces yo simplemente, en este tipo de cosas de gráficos, yo me limitaba a hacer lo que me decía el experto en gráficos. O sea, yo sé que soy un programador y soy bueno en ello, pero no quiero, digamos, menospreciar, por así decirlo, el trabajo de los demás. Entonces, él, como grafista, se curraba ahí unas animaciones, se curraba tal, y él me decía, oye, este personaje cada vez que avance tiene que avanzar 3 píxeles. Pues yo hacía 3 píxeles, o sea, no se me ocurrió poner 4 píxeles, porque para mí era muy importante que esa persona había estado haciendo un trabajo y entonces respetar ese trabajo. Y luego, en el tema de los personajes que se movían, los oficiales y todos estos, eso era, bueno, pues fue simplemente también me creé una pequeña tabla, me hice un pequeño esquemita de por dónde iba cada uno de ellos y entonces, bueno, le iba diciendo, pues, cuántos pasos, bueno, más que pasos, coordenadas, ¿no? Está en tal coordenada, pues tiene que, a través de pequeños comandos que me inventaba, ¿no? O sea, era un número, por ejemplo, que indicaba el comando. Y luego, pues, lo que sería un poco el parámetro. Entonces, por ejemplo, el 1 podía ser avanza hacia tal coordenada. Entonces, el parámetro era la coordenada. Entonces, donde él estuviera, pues empezaba a avanzar hasta tal coordenada. En esa le metía otro parámetro, ¿no? Por ejemplo, el 2, que podía ser métete por la puerta. Y entonces él detectaba cuál era la puerta y tal, o a lo mejor por el parámetro también le decía qué puerta, eso no me acuerdo muy bien qué era, cómo era, pero vamos, le decía la puerta, entonces la puerta hacía toda la secuencia de abrir la puerta, meterse, cerrar la puerta. Y entonces el siguiente parámetro, a lo mejor, el siguiente, digamos, script, de línea de script, yo le decía pues que aparezca en tal sitio, ¿no? En el que sería un poco en la puerta en la que sale. Y así, ¿no? Otro comando que podía ser espera que venga el ascensor. Entonces él, cuando llegaba a tal coordenada que había un ascensor, llamaba al ascensor, por así decirlo, el ascensor se activaba, subía, y una vez que había subido, pues ya le decía baja. Entonces él lo que iba haciendo un poco, bueno, era una especie de inteligencia artificial muy simple y muy, muy sencilla, todo a base de una tabla. O sea, era una simple tabla que, bueno, no había nadie que le rompiera ese esquema más que cuando le matabas. O sea, si había alguien en medio, él pasaba, no, como allí no había colisiones ni nada, simplemente. La verdad es que explicaba así, suena, vamos, sencillísimo, pero yo sigo sin saber cómo hicisteis esto en 48K, de verdad. Además, en este juego hay una cosa que es muy interesante, que ya vimos, creo que con anterioridad en otro juego, en Freddy Hardest, es el uso de todo lo referente al uso de ordenadores durante el propio juego, ¿no? Que tienes que ir metiendo códigos que le robas a los almirantes y tal. ¿Esto también es tan sencillo de programar como me has dicho, como esta inteligencia artificial? Sí, no, esto es muy sencillo, muy sencillo también. Básicamente, no me acuerdo muy bien cómo estaba, pero yo creo que debía ser una simple máquina de estados elemental, lo que eran los ordenadores, pues un poco el estado en el que estaba. Y entonces, pues que tenía una serie de comandos que tuve que escribir y entonces pues simplemente el ordenador respondía según el comando que tú le metías. Y entonces, bueno, había, la verdad es que no lo recuerdo muy bien. Recuerdo que sí que metí varios comandos, pero más que nada porque, claro, yo pensaba, no puede haber un libro de instrucciones de comandos. Entonces, tienen que ser comandos relativamente sencillos y que la gente se acuerde o que, incluso si lo escribe mal, se pueda funcionar. Y entonces, bueno, había alguno que solo detectaba las primeras letras o lo que sea del comando para bueno, dar un poco de facilidad. Pero vamos, también fue muy, muy sencillo porque era también una pequeña tabla, ¿no? De una lista de pequeños comandos que él era capaz de reconocer y un poco la acción que tenía que hacer en ese caso. Y si metías cualquier otra cosa, pues te decía error o lo que fuera. No me acuerdo ahora mismo, pero vamos, era bastante sencillo. Bueno, ahora hay que comentar ya, llegando al final de este juego, que pasamos de esa frase de Putty a un final con tías en pelotas bailando. ¿No? A ver, nos vemos en Arctic Mobs. A ver, contame un poquito cómo surge todo esto, porque es un final cachondísimo. Bueno, esto fue ya idea de Victor and Company, un poco por continuar la saga, ¿no? Entonces, pues querían darle un poco de relax al pobre Derdal por haber cumplido la misión y antes de enfrentarse al Polo Norte, pues entonces les decidieron llevar a una isla caribeña. Entonces, bueno, decidieron meter ahí un final, pues eso, de chicas bailando. Oye, para programar Nonamed o para terminar este Naming Moves, ¿de cuánto tiempo? Me gustaría saber de cuánto tiempo estamos hablando. Puf, eso, mi memoria ahí es muy escasa, entonces yo, un poco lo que cuenta mi hermano, que tiene más memoria que yo, él dice que yo estuve haciendo el juego y que en un momento dado decidieron cambiar todos los gráficos y entonces pues me tiré como otro año más, entonces al final pues fueron prácticamente 2 años, me parece, entonces yo creo que debió ser en torno a eso. Yo mientras tanto lo que pasa es que eso, seguía estudiando, empecé... la carrera de ingeniero de caminos, canales y puertos, que solo hice el primer curso ahí, y entonces bueno, digamos que mi tiempo para programar era relativamente escaso también, entonces bueno, por eso quizá pues tardamos tanto. Por lo que me comentabas antes, por ser freelance, tú durante ese tiempo no verías un duro de Dynamic, claro. No, pero bueno, yo, o sea, era un estudiante como muchos, ¿no? Es decir, que yo vivía con mis padres y no tenía ingresos, pues eso, básicamente, como, sí, como muchos estudiantes, no tienes ingresos y entonces, bueno, pues la paga de tu padre o lo que sea para salir o esas cosas. Y bueno, cuando ya terminas el juego, pues claro, ya te viene un aluvión de dinero, pero antes nada. Una de las cosas por las que yo sé seguro que Dynamic sabía lo que tenía entre manos, o sea, ellos sabían que esto iba a ser un bombazo, es la pedazo de presentación que tenía este juego con esa portada de Luis Royo, ese manual que tenía, el mapa del submarino. A ti como persona que estuvo implicada en el proyecto, supongo que esta presentación te daría muy buen rollo, ¿no? Es decir, estos van a invertir todo, lo van a quemar todo para que este juego salga adelante. Sí, a mí la verdad es que me impresionó la... O sea, la calidad. Ahí sí que yo, vamos, no tuve nada de... No es como con Azpiri, que le dabas un poco las ideas de lo que era y tal. No, yo de repente me encontré ya la portada y tal. Pero vamos, que me pareció impresionante el... Pues eso, la portada y además todo lo que tenía dentro, ¿no? Que justo el otro día, cuando volví de la Retro Encounter, como tengo aquí una copia, pues se la enseñé a mis hijos todo lo que tenía dentro, ¿no? Porque, claro, decían, oye, ¿una caja tan grande para qué? Y entonces le fui sacando el mapa, el póster que tiene grande, el mapa del submarino, el libro de claves este que tiene, cosas así. Entonces, bueno, la verdad es que yo por aquel entonces, vamos, es que flipaba, sí. Tú ahora te das cuenta, ¿no?, de que este juego que sacó Dynamic en esa presentación es lo que ahora mismo tristemente se llamaría edición de coleccionista, ¿verdad? Sí. Aquí llegas ya, es tu segundo juego, acabas tu segundo juego y llegas a hacerte un nombre en la industria. Eres Ignacio Abril, programador de Naming Moves, se te va a conocer hasta tiempo después por eso. Te dan un premio, Microhobby te da un premio al juego del año en el 88. Yo me imagino que todo esto para ti sería como un bombazo, ¿no? Sí, o sea, tampoco eres muy consciente porque, bueno... digamos que tú tienes tu vida, yo estaba muy poco metido dentro de lo que sería un poco la industria, ¿no? O sea, conocía bastante poca gente dentro de la industria, o sea, yo, mis amigos se movían por otros ambientes, otro tal, entonces esto era como un trabajo en el fondo, o sea, no, que es de una de las cosas que a lo mejor ahora me arrepiento un poco, ¿no? El no haberme percatado de esa repercusión, pues un poco también para crecer profesionalmente, ¿no? Yo es que esto te lo pregunto porque, claro, o sea, es tu segundo juego. Yo creo que llegas, te lo voy a decir así, ¿no? Casi a la cima. O sea, es un juego que se come todo. Y de repente te vas de Dynamic, dejas la programación de videojuegos durante un tiempo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué esta decisión? Bueno, no recuerdo si la... Digamos, si una vez que acabé el Navy Moves, seguí programando, o sea, tenía intención de seguir programando o no. O sea, para mí era como una circunstancia de la vida. O sea, no pensaba yo que fuera a ser mi carrera profesional ni nada. O sea, yo tenía muy claro que me gustaban mucho los ordenadores, que me gustaba mucho programar. Y bueno, yo hice, después de hacer primero de caminos, canales y puertos, pues hice ingeniería técnica de telecomunicaciones. Pero lo hice un poco por gusto, por el conocimiento, más que porque yo sabía que era una carrera que no iba a ser mi futuro. Pero desde muy pequeño siempre nos ha, a mi hermano y a mí, o sea, mi hermano también participaba del de los circuitos electrónicos, hacíamos pequeños kits muy simples, muy básicos. Nos íbamos ahí a la calle a comprar componentes electrónicos, la calle esta del sonido, no me acuerdo cómo se llama, la de Madrid, que ahí había una tienda de componentes electrónicos y comprábamos ahí nuestras resistencias, transistores, tal. Entonces, un poco siguiendo ese gusto por el conocimiento, pues hice esa carrera, pero bueno, pues no sé, un poco quizá por inercia también, ¿no? Porque, bueno, ya, la verdad es que disfruté en esa carrera. Y entonces, a la vez surgió, pues, mi padre, en la empresa en la que él estaba, pues eso, trabajaban como contantes con un mainframe muy grande y tal, y entonces él era un poco el responsable de la parte informática, pero bueno, mi padre estudió geología, porque de hecho la empresa era de geólogos, eran todos geólogos prácticamente, y bueno, alguno había ingeniero industrial, no sé qué, pero bueno, era un poco en el tema de geología, ¿no? Siempre la empresa. Entonces, bueno, pues llegó un momento en que hubo que informatizar, y entonces pues como que le tocó a mi padre, quizá por tener a lo mejor la cabeza más preparada para ello, pues llevar todo el tema de la informática, ¿no? Y entonces, pues, a nosotros al principio nos gustaba ir allí, pues simplemente a teclear nuestro nombre en una tarjeta perforada y ese tipo de cosas, o poner ahí mensajes y tal. Y luego, poco a poco, pues en BASIC, pues ir escribiendo pequeños programitas para simplemente sacar por esa impresora gigantesca que tenían los papeles estos grandes, sacar ahí un nombre, una letra, tal, y bueno, así en grande, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y entonces, pues llegó un momento en que mi padre nos pidió ayuda, tanto a mi hermano como a mí, no ayuda como tal, sino, nos ofreció colaborar un poco con él, ¿no? A cambio recibir un sueldo, un pequeño sueldo. Trabajábamos unas pocas horas y teníamos un pequeño sueldo. Entonces, bueno, era un poco como empezar en el mercado de trabajo, ¿no? Con nuestro contrato, tal, o sea, era un trabajador normal y corriente. Y entonces, bueno, pues ahí empezamos los dos a ayudarle un poco y a pasar un poco todo lo que había aquello en el mainframe, a pasarlo a PCs, que teníamos más experiencia. Y entonces, bueno, llegó un momento en que mi hermano, ya Dynamic fue cuando se fue al garete por todo el tema de las consolas y de la venta de todo, vamos, entonces se fue al garete. Y cuando ya mi hermano siguió haciendo cosillas, ¿no?, de programación y ese tipo de cosas, y entonces fue cuando contactó con otra vez con Dynamic para, digamos, volver a poner en marcha Dynamic Multimedia, pues a través de José Ignacio Centurión. Y yo en el fondo seguí un poco vinculado a la empresa de mi padre, ¿no? Quizá también por inercia, o sea, no es algo que yo pensara, ¿no? La verdad es que, digamos que yo siempre he separado un poco mi vida de lo que era el trabajo. Entonces, mi vida iba por un lado, que era lo que yo disfrutaba con mis amigos, tal, y luego estaba el trabajo, ¿no? Que el trabajo lo único que hacía era darme la posibilidad, pues, de programar, de disfrutar, de tal, de ganar dinero, digamos, para disfrutar en mi vida. Pero como que mi vida iba un poco separada del tema de la programación. Y entonces, pues, no me sentí llamado a formar parte ni de Dynamic Multimedia. Bueno, tampoco ni me lo ofrecieron ni me dijeron, oye, vente tal, ¿no? Sino que, bueno, yo seguía ahí un poco ayudando a mi padre un poco en lo que era, pues temas más de ingeniería civil, por así decirlo, de programación, tal. Así fue un poco como me aparté del mundo de los videojuegos. Porque yo te pierdo la pista casi durante, voy a decir que casi durante 10 años, hasta que FX Interactive, creo que creada a partir de Dynamic Multimedia, vuelve a ponerse en contacto contigo para hablarte acerca del remake de SNME Moves, ¿no? Efectivamente. Yo, bueno, había seguido programando en otras empresas, o sea, ya me desligué de la empresa de mi padre, pero me metí en otra empresa. Todo temas, en el fondo, me apasionaban, ¿no? Lo que era la programación. Y entonces, en un momento dado, que ya empezaba a aburrirme, por así decirlo, dentro de la empresa en la que estaba, porque a mí me gusta programar y, digamos, hacer cosas nuevas, pero claro, llega un momento en que muchas veces se transforma en algo rutinario, ¿no? Ya cuando tienes que empezar a gestionar bases de datos, a no sé qué, que me costaba mucho, ¿no? Me decía, es que esto es muy aburrido para lo que a mí me gusta hacer. Entonces, había ahí una persona que era un poco el responsable de la empresa y tal, a la cual yo sentía como que, o sea, me costaba, digamos, desligarme por no hacerle el feo en el fondo, ¿no? O sea, había como una especie de, pues, una amistad, ¿no? Entonces, joder, decía, es que si me voy, pues le voy a dejar a este pobre hombre tirado. Más empezó a entrar en la empresa gente no muy buena y tal, porque él era un poco el responsable, pero los jefes eran otros que no aparecían. Entonces gente un poco, no sé, muy desagradable, ¿no? Entonces yo decía, joder, le voy a dejar aquí solo con estos y tal. Pero claro, empezaron esta gente a hacerse un poco con el poder y justo en ese momento coincidió en que Víctor, a través de mi hermano, me dijo, oye, ¿por qué no te vienes aquí y tal? Y empezamos a hacer el Navy Moves y tal. Y yo dije, oh, pues esta es mi oportunidad. Entonces fui, hablé con Víctor y tal. Víctor me ofreció el trabajo y tal. Pues eso, como un asalariado normal y corriente dentro de la empresa. Y bueno, y ahí empezamos. Yo no sabía lo que era DirectX ni nada de programación de videojuegos desde de que yo dejé el Spectrum Amstrad and Company. O sea que aquello fue un poco tirarse a la piscina a ver qué pasaba. Uf, o sea que me estás diciendo que casi que reaprendiste a programar en el 99 para los PCs de la época. Efectivamente, empezamos ahí con el DirectX, o sea, empecé yo a investigar cómo se programaba aquello, claro, porque te da un poco de vergüenza de que te han contratado, por así decirlo, y tú llegar y decir, oye, esto cómo se hace, o sea, como, ¿no? Desde lo más básico, o sea, ¿cómo se inicializa? Bueno, primero, ¿qué es esto de DirectX? ¿Cómo se pinta un triángulo en DirectX? ¿Qué es esto, ¿no? Entonces, eso me daba un poco de vergüenza preguntarlo, pues porque en el fondo te han contratado ahí como persona y tal, pues no sé, como para no dar la impresión de decir, bueno, es que este tío que hemos traído, que ¿quién es? Que no tiene ni idea casi. Y entonces, pues claro, toda esa primera parte de empezar a saber lo que era el DirectX la tuve un poco que hacer pues por mi cuenta, ¿no? Y luego ya pues ya fue un poco más rápido la cosa. Navy Moves, este remake, me parece que tardó en hacerse cerca de dos años y algo, ¿no? Pues, empezamos en el 99, ahí fue cuando oficialmente, en julio del 99, fue cuando empezamos a hacerlo. Entonces, en el fondo, se ha tardado muchísimo, porque, bueno, aunque el juego está terminado desde hace ya tiempo, pero bueno, va saliendo poco a poco porque se le van añadiendo, digamos, cosas nuevas, accesorias, ¿no? De tipo, pues eso, los pickers, las competiciones, las tal, pero lo que es el juego sí que llevaba ya un tiempo acabado. La idea original era tardar 2 años. Yo creo que, no sé si en el 2006 o 2007 fue un poco cuando lo acabamos. O sea, que fue bastante más de 2 años. Uf, que estuvimos. También una de las cosas que yo más tengo en mente de este Navy Moves, de este remake, es la manera de negocio que tiene o que se ideó en un momento. Esto de micropagos por el móvil. No sé, era un poco extraño todo esto. Sí, la verdad es que sí. Eso fue un poco lo que se pensó a posteriori. O sea, se hizo el juego, se empezó a hacer el juego y durante varios años la idea original era un juego normal y corriente, de venta normal y corriente. Lo que pasa es que, bueno, como siempre está el problema de la piratería, un poco, pues del PC, pues se quería buscar alguna alternativa para ver si es posible reducir un poco lo que es la piratería, ¿no? Entonces, pero a cambio de ofrecer algo, ¿no? Entonces, la idea de, digamos, de pagar un pequeño micropago por jugar es complicada. La verdad es que es complicada de entender desde el punto de vista del jugador. Pero la idea era un poco esa, el tener control sobre, pues eso, el juego para que la gente pues tuviera conectada a internet y ese tipo de cosas y bajar un poco la piratería y buscar maneras de negocio, o sea, modelos de negocio diferentes a los que existían ahora mismo. Entonces, pues eso, era a través de pequeños micropagos, que es un riesgo porque, claro, tú un micropago, o sea, tú pagas 1 euro por jugar y puedes jugarte el juego entero. Si eres muy bueno, puedes jugártelo entero. Pero si por lo menos puedes ir viendo las primeras frases y puede llegar un momento en que digas, oye, esto no me gusta. Entonces, bueno, has tirado 1 euro, por así, entre comillas, y la empresa ya no ve más dinero. Entonces, también es un poco riesgo en el sentido de que la gente puede pagar poco porque al final él diga, bueno, es que esto no me gusta y lo tiro, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando el primer juego yo creo que me compré con mi dinero así, que fue el One on One para Spectrum, que me llevé tal desilusión que dije, ¿pero qué es esto? Y entonces, claro, yo digo, bueno, es que yo viendo esto, digo, es que la piratería tiene su sentido. Y es que, vamos, es que el primer pirata es el que me vendió a mí el One on One. ¿Cómo puede ser que hagan este juego? Y me cobren una pasta porque lleve ahí a Michael Jordan o quien fuera en la cara, en la portada. Entonces, bueno, pues a través de pequeños micropagos, pues no sé, conseguir rentabilizar el juego y eso. La verdad es que yo como jugador me cuesta verlo, la verdad, pero bueno. Aquí, como me estabas diciendo, o sea, hay un salto no solo de tiempo para mí, sino también de cambio de programación. Esta pregunta no sé muy bien tampoco cómo formulártela. O sea, para programar, para empezar a programar en PC bajo DirectX, en ese momento me imagino que serían las 8, las 9, vamos sí. a poner. ¿Qué clase de conocimientos necesitas tú, que ya vienes de curtido de anteriormente, qué clase de conocimientos necesitas tú para adaptarte, digámoslo así, al nuevo nivel de programación? No sé si tiene que ver algo, que tienes que estudiar algún tipo de trigonometría o algo así, porque ahora es todo a base de polígonos. Claro, bueno, es que, digamos, el tema de matemáticas y de dibujo técnico, eso siempre se me ha dado bien. Entonces, todo el tema de trigonometría, de representación espacial, lo tenía en la cabeza. Entonces, en ese sentido no tenía mayor problema. Durante mi tiempo de programación oscura, por así decirlo, de fuera del tema de los videojuegos, pues claro, ya yo programaba en C, en C++, usando librerías externas. Entonces, básicamente, cuando yo llegué ahí a empezar con lo de DirectX, no entendía muy bien lo que eran las DirectX, pero, o sea, me parecía una cosa rara. Pero una vez que ya empiezas como a asimilarlo, ya dices, bueno, es que esto es una librería. Por la misma librería que yo he usado, por ejemplo, para simplemente comprimir un zip, que usas a lo mejor una librería externa, lo que pasa es que tiene 3 o 4 llamaditas y esta, pues en lugar de 3 o 4, tiene 300 o 400 y distintos objetos y tal, y ese tipo de cosas. Pero bueno, ya enseguida te vas rápidamente acostumbrando. Y lo único que, bueno, como el tema de las matemáticas y el tema de la representación espacial la tenía más o menos clara, pues en ese sentido no tuve mayor problema. Oye, esta pregunta te la digo más o menos como antes. Tu hermano y tú abandonáis FX, ¿no? ¿Por qué? Porque es una compañía, me refiero a que es una compañía sentada, ¿no? Que hasta día de hoy dura, tiene gran futuro. ¿Por qué os decidís desligaros de la compañía? Pues un poco, a ver, yo estaba en el proyecto Navy Moves. En el fondo yo era, no sé, el director de programación del proyecto o algo así, vamos. O sea, un poco el responsable en tema de programación. Y por otro lado, mi hermano, como venía de Dynamic Multimedia, de haber estado haciendo el PC Fútbol año tras año, que, vamos, aquello era mortal de necesidad. De hecho, hasta ya, vamos, por el estrés, pues se le medio caía la cara de la piel de la cara y ese tipo de cosas, el pelo, tal, lo típico, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando fundaron FX, decidieron que mi hermano iba a tener un poco más de reposo los primeros tiempos para que Víctor tomara un poco las riendas del desarrollo, ¿no? Y entonces, pues, cuando acabara el Navy Moves, por ejemplo, pues se cambiarían. Sería Carlos el que retomara un poco el papel de productor y Víctor, pues a lo mejor, pues seguiría pensando en el siguiente juego o lo que sea, un poco así en paralelo, ¿no? Pero bueno, al principio como que el proyecto gordo era el Navy Moves y Carlos estaba un poco pues en el tema de investigación, tal, o sea, todo, por ejemplo, todo el tema de WAMAP y todo eso, en el fondo lo desarrolló él a través de investigación, de pues ver las compañías, cómo se hacía el tema de los mensajes a móviles, todo ese tipo de cosas, y luego incluso una patente hicieron ahí en FX, que fue un poco mi hermano el que la llevó, ¿no? Todo. Y entonces, bueno, durante ese tiempo, pues mi hermano estuvo haciendo un jueguecillo, que era el FX Tanks, que no ha salido, y bueno, prácticamente, bueno, yo creo que estaba prácticamente terminado. Y además, pues se han hecho otros juegos, por ejemplo, se hizo el Abu Simbel para móvil, se hizo el Navy Moves para móvil, pero móviles de aquella época, es decir, los típicos Nokia y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, se iban haciendo los juegos. Cuando mi hermano se los presentaba a Pablo Ruiz, que es el responsable de Dynamic y tal, y de FX, pues Pablo Ruiz le decía, sí, muy bien y tal, pero tengo que, por ejemplo, en el tema de los móviles, tengo que encontrar un modelo de negocio, pues un poco como el Navy Moves, ¿no? Que la gente pague cada vez que va a jugar. Porque como que no quiero dar el juego, no quiero que la gente tenga el juego, sino que la gente pague por jugar. Y entonces lo que se hizo fue, pum, al cajón, se guarda en el cajón. Y entonces el FX Tank también, pues algo de ese estilo, ¿no? Oye, esto está ya casi acabado y tal. Pues y entonces Pablo Ruiz decía, sí, es verdad, tal, no sé qué, pero quiero que este año sea el año del juego de Víctor, que a lo mejor eso estamos hablando del 2006 o antes. Y entonces, como que al final era un poco de frustración el hacer cosas para guardarlas en el cajón. Entonces mi hermano fue cuando decidió un poco irse, ¿no? Y bueno, yo lo decidí un poco después, o sea, él me dijo que si me quería ir y tal, y yo la verdad es que, bueno, me gustó la idea, y entonces, pues, porque, claro, ten en cuenta, yo me fui, me parece que fue en el 2008 o en el 2007 de FX, y entonces yo llevaba ya, pues, 8 o 9 años ahí haciendo un juego. Y entonces, claro, dices, bueno, es que esto, vamos, ni el Duke Nukem Forever. O sea, esto es una cosa impresionante. Entonces, de hecho, tú imagínate, empezamos con unas tarjetas, la TNT, tal, la TNT2 y ese tipo de cosas. Y según iba avanzando el proyecto, empezaban a aparecer la GeForce. Y claro, ya empezaban con una potencia que mucha de la gente gente ahí que programaba o tal, pues decía, joder, vamos a meter aquí boom mapping, vamos a meter no sé qué, y yo decía, no vamos a meterlo porque vamos a acabarlo, y entonces una vez que lo acabemos ya empezamos el nuevo proyecto ya con todas las features que queramos. Pero es que claro, si cada cosa que sale la vamos a meter, se nos está retrasando todo, pero es que daba igual, porque se nos iba retrasando. Entonces la impresión al final es que tú estás trabajando con una tecnología obsoleta para que el juego salga ya, para terminarlo, porque el juego sí está terminado, y no sale, no termina de salir. Entonces, claro, es también bastante frustrante. Entonces, claro, llegó un momento en que ya dije, pues sí, me parece que es el momento de abandonar el barco. Entonces, pues por eso nos fuimos. De hecho, FX efectivamente es una muy buena editora. Ahora ha salido una noticia, hoy ha salido una noticia que regalaban un juego a aquellos que hubieran registrado unos cuantos juegos de FX, pues les regalaban el juego por la cara. De hecho, eso ya lo han hecho varias veces a lo largo de su historia. Y como editora es buenísima. O sea, es una que además que cuida muchísimo el producto, traducen todos los títulos, las voces, las graban con actores de primer nivel. Pero en lo que es el tema de desarrollo, no, como programador no disfrutas allí, porque eso, se tarda mucho en tener como las, pues el poder sacar el juego, vamos, el entonces al final te aburres y dices, bueno, pues vámonos a hacer otras cosas que sean un poco más entretenidas. Y entonces por eso, pues al final nos fuimos. A mí, de esto que me acabas de comentar, primero, el caso de Duke Nukem, yo creo que nadie lo puede explicar mejor con las palabras que has usado. O sea, me parece un ejemplo correctísimo. Sí, sí. Y segundo, que yo te diría, en nombre de usuario, o sea, mi opinión acerca del modelo de negocio que comentabas, de no pagar por el juego, sino por jugar. A mí, a nivel de usuario que soy, que llevo toda mi vida jugando, a mí eso, que es la primera vez que lo escucho, o sea, yo te agradezco que lo comentas, me parece un poco aberración, de verdad. O sea, sí. Yo lo siento, pero es mi opinión. Llevamos mucho tiempo los usuarios de videojuegos que dejamos las recreativas, por decirlo así. Efectivamente, sí. Bueno, ahora ya, aunque yo creo que un poco ya ha ido cambiando, ¿no? O sea, como ahora la han integrado en Facebook y tal, pues es una especie de casi de free to play, así, intentan a través de comprar mejoras para mejorar tu puntuación, pues rentabilizar un poco el juego. Entonces, en ese sentido, bueno, pues han ido un poco cambiando al final al modelo de negocio actual, básicamente. O sea, de intentar hacer un modelo de negocio revolucionario, pues se ha ido un poco cambiando, de tal manera que tú ahora juegas gratis y, bueno, pues a través de los piques entre la gente o poder conseguir, digamos, ganar las como los campeonatillos que se organizan de los clanes o las historias, pues muchas veces dicen, bueno, pues me voy a comprar este ítem que lo que me hace es me da inmunidad durante un cierto tiempo y tal. Entonces un poco en ese sentido buscan esa idea, ¿no? El poder rentabilizar pues a través de micropagos, pero ya con el modelo de negocio que hay actualmente en todos los juegos estos de que compras, pues como el Basket Dudes este que ha salido ahora, ¿no? Que va a salir de BigTunes, pues quieres unas zapatillas que salten más al jugador de baloncesto para poder conseguir más puntuaciones y vencer a tu amigo tal para recochinearte de él, ¿no? Pues un poco en ese sentido, es un poco yo creo que hacia donde lo han ido llevando al final. Esto da para un debate entero. Yo siempre he pensado que las compañías deberían de preguntar más a los usuarios cómo quiere el usuario el modelo de negocio más que intentar sacar todo el beneficio posible. Pero bueno, eso, como te digo, ya sería otro debate. Y bueno, que no hay mal que por bien no venga, porque vosotros abandonáis FX, pero yo cuando te vi en Retromanía, tú presentabas el vídeo de un juego nuevo que estabas programando, ya con la compañía Crocodile Entertainment, que creáis tú y tu hermano y una tercera persona, ¿no? Sí, el tercero es Alberto Moreno, que más conocido por Grihan dentro del mundillo, que lleva trabajando también en Dynamic, estuvo con el PC Fútbol, luego estuvo, es un grafista, vamos. Y luego estuvo en otras compañías y luego también vino a FX y se fue. Cuando se fue mi hermano, se fue él también con mi hermano. Entonces, bueno, pues los tres formamos la compañía y nada, y empezamos a trabajar pues eso en un proyecto. Nuestra idea era venderlo en las consolas, a través de las consolas, pues de a través de descarga. Porque, bueno, no queríamos trabajar con ningún publisher que nos... que lo típico, que al final haces el juego que ellos quieren que hagas y además te pagan mal, tarde y eso. Entonces, pues bueno, decidimos que hacerlo un poco a nuestro aire. Que la Retromanía que comento, el vídeo que os estoy diciendo a todos, es Zack Zero, ¿no? Este juego también ha tenido una evolución, por lo menos a mí me parece, del primer vídeo que vi en esa Retromanía hasta el último vídeo que tenéis colgado. Digamos que lo que yo vi a nivel jugable me entusiasmó, es muy clásico. A nivel gráfico, por aquel entonces no lucía especialmente bien, pero si veis los últimos vídeos, los que tenéis vosotros ahora en la página, yo creo que este juego, y quizás me equivoque, ha pasado de ser, digámoslo, un juego que no queríais decir, bueno, vamos a intentar hacer un triple A, pero es que ahora mismo, sin llegar a ser un triple A, gráficamente le habéis dado un lavado de cara. Que es que es alucinante, porque ahora sí que le habéis metido un montón de efectos y un montón de historias. Este cambio del tiempo, desde que lo presentasteis hasta ahora, ¿para qué os ha valido? ¿Qué habéis metido? ¿Qué habéis introducido? Pues, bueno, hemos ido trabajando en esa línea que tú hablas de efectos, de nuevos shaders y ese tipo de cosas que realmente eso hace que luzca mucho más el juego, ¿no? Un poco nuestra idea es sacarlo para la Play 3. Entonces, un poco todo va enfocado en esa línea, ¿no? En la Play 3. Entonces, hemos hecho eso, tratar de que todos los... o sea, de que llame la atención visualmente el juego, ¿no? Es un poco como es nuestro primer juego así, los tres juntos y tal, pues queríamos que fuera un juego sencillo y un juego, bueno, relativamente rápido de hacer, aunque al final nos estamos alargando también. Pero eso, que fuera un juego sencillo, ¿no? Pero que a la vez, por lo menos, visualmente se viera, ¿no? Y bueno, lo que hemos ido haciendo desde que tuviste el vídeo, pues ha sido continuar metiendo el contenido del juego y, por otro lado, el tema de los shaders, que, bueno, eso es un poco mi hermano el que se dedica a meterlos, ¿no? Y Grihan es un poco él también el que los... o sea, mi hermano hace la programación y Grihan es un poco el que los mete los efectos o diseña un poco lo que es la parte visual. Hay una cosa que acabas de comentar, ¿no? Que este juego va a salir para PlayStation 3. A mí me gustaría saber, vosotros como programadores, el cambio que se hace a Next Gen, todo el paso, lo que tenéis que hacer, de hablar con Sony, oye, quiero que programar un juego para esta consola, claro, porque esto no es lo mismo que programar en Spectrum, que cogías tu ordenador en tu casita y pon, programas el juego. ¿Esto exactamente cómo se realiza? Pues esto la verdad es que es un infierno, porque tú eres un don nadie de cara a Sony. Entonces, digamos, las personas que Sony pone para que tú te relaciones con ellos son personas que les importas poco, básicamente. Entonces, por decirlo educadamente, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, los primeros pasos que simplemente pues hablar con ellos, digamos, hacerte desarrollador de PlayStation son relativamente sencillos, fáciles, o sea, es simplemente, bueno, pues tienes que dar pues que eres una empresa, tal, una serie de datos, ¿no? Para que ellos verifiquen que efectivamente tú eres una empresa y entonces pues ya te hacen como desarrollador de PlayStation 3, que lo único que hace es que te da la posibilidad de que puedas comprar sus kits de desarrollos. Entonces, bueno, pues comprar los kits de desarrollo, que afortunadamente los de Play 3 son muchísimo más baratos que los de Play 2, que eran monstruosamente caros. Y entonces, bueno, empiezas a programar y, bueno, ellos te dan, o sea, tienen ahí una web cerrada solamente para los desarrolladores de Play, que, bueno, tiene foros y tal, entonces, bueno, tiene bastante información relativa a lo que es la Play 3 y la programación y la PPU y las SPUs y todo. Y entonces, en ese sentido, no hay ningún problema. Lo que pasa es que una vez que tú lo haces, tienes que ir pasando como distintos niveles que te va poniendo Sony para acceder, ¿no? Entonces, lo primero, pues tienes que mandarles cuál va a ser el juego que vas a hacer, un poco, y pues cuáles son sus características y por qué se diferencia de otras y por qué debería salir para Play 3, o sea, por qué en el fondo tu juego debe salir, vamos. Y entonces, claro, eso, por ejemplo, esa parte nosotros la hicimos, pero la hicimos desde la humildad. Es decir, nosotros dijimos, bueno, es un juego pues de plataformas, tal, no sé qué, un poco, pues mirando un poco a los clásicos, tal, o sea, pero vamos, pensando que era simplemente eso, contarle un poco de qué va nuestro juego. Y lo contamos. Y claro, la respuesta de ellos fue, vamos, diciendo que, bueno, nos dieron una gran lista de cosas que ellos veían que no estaban bien en el juego. Pero un poco porque nosotros eso lo les contamos simplemente lo que era el juego, pero parece que un poco la idea era en plan venderles el juego. O sea, es el mejor juego de plataformas que nunca se haya hecho, va a tener no sé qué, va a tener no sé cuánto, vas a poder... Un poco lo que muchas veces te cuentan cuando va a salir un juego, que te empiezan a contar pues eso a través de webs o lo que sea, pues que vas a poder interactuar con todos los objetos que hay en el escenario, no sé qué, que luego ves el juego y no es verdad. Hay, o sea, tres barriles. Vender la moto, ¿no, Nacho? Vender la moto. Efectivamente. Entonces, claro, llegaron y nos dijeron una serie de mejoras que ellos veían, que, o sea, educadamente, pero en el fondo era como tirarnos toda la basura, ¿no? Entonces, no sé exactamente quién lo vio, si son, posiblemente sean gente, pues, joven, ¿no? Jugadores, porque muchas de las, o sea, muy jugones. Entonces, ¿qué pasa? Que, o sea, muy jugones, jóvenes. Entonces, pierden muchas veces la perspectiva del juego en sí, y lo que ellos te dan como ideas son ideas del juego del momento, por así decirlo, ¿no? Entonces, si en ese momento está tal juego de moda, pues vamos, casi, si sale el juego de boxeo, te dicen que metas una fase de boxeo o algo así, o sea, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, pues ahí tuvimos un poco que recular y cambiar ciertas cosas, ¿no? Del juego. También un poco, por un lado por pasar por el aro y por otro lado porque había una serie de cosas, por ejemplo, el tema de multijugador, que Sony lo exigía como obligatorio. Entonces, nosotros no teníamos no tenemos recursos ahora mismo para poder hacerlo multijugador al inicio. Entonces les propusimos que el multijugador va a ser luego una actualización que hagamos o lo que sea. Y entonces, para que eso nos lo pasaran, pues tuvimos que, digamos, aceptar una serie de cambios que ellos nos proponían, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso es lo que... Luego les mandamos una versión hace poco, bueno, hace ya un tiempo, un poco para recibir su feedback, ¿no? Pues porque como dentro de poco tienes que pasar otra de estas fases que ellos te ponen, entonces, si les mandas antes versiones de feedback, pues ellos te dicen, oye, esto tal, esto cual, esto mejor cambia la verdad. Entonces, cuando llegue el momento de pasar las distintas barrerillas que te ponen, pues son más fáciles, porque además tienes una comunicación con ellos y tal, y amigotes y tal. Y bueno, eso la verdad es que no se nos da muy bien, lo de ser amigotes suyos. Y entonces, bueno, les mandamos una versión y entonces dijo el hombre, sí, la estoy instalando y tal. Y entonces fueron para allá, hasta Londres, o sea, para una empresa el cogerse un avión a Londres y perder allí unos días, pues no es moco de pavo, cuesta un dinero. Y nosotros que no tenemos muchos recursos, pues claro, era tal. Entonces llegaron allí y, no, pues es que no lo he podido ver. Bueno, pues no sé, vamos a verlo. No, es que mi despacho está ahora ocupado, tal, con una reunión. Entonces vamos, nos juntamos aquí en una mesa de la cafetería y hablamos del tema y tal. Claro, tú dices, pero bueno, no sé, pon un poco de interés, no sé, haz como que yo qué sé, ¿no? Oye, porque yo me estoy enfadando con lo que me estás diciendo. Es que me parece horroroso, lo siento. Es que me parece, lo que me estás contando, me estás dejando, pero de piedra. Perdona, sigue. Pues es un poco eso, ¿no? En el fondo, como tú eres un don nadie, digamos, las porque como nosotros habrá muchísimos dentro de Europa, entonces como todos van a, digamos, son Europa, está ahí en Londres, pues claro, esta persona tendrá muchísima gente, muchísimos estudios, mini estudios que no han hecho nada en el fondo, como nosotros, pues a su cargo. Entonces, claro, digamos que lo último que quiere es perder tiempo con alguno de ellos. Entonces, hasta que no haya uno que destaque o lo que sea, entonces ya se meten a saco con él, o alguno que tenga enchufe o lo que sea, ¿no? Pues entonces, mientras tanto eres un don nadie prácticamente, vamos. Eso no es culpa de Sony, porque ellos piensan que la persona esa es una persona a lo mejor responsable, importante y tal, pero bueno, pues a lo mejor esa persona no está haciendo bien su trabajo, ¿no? Entonces, es un poco eso lo que te encuentras ahí. Yo me imagino que en este caso vosotros lo que es el mundo de PC lo tenéis que ver horroroso para tener que pasar toda esta serie de trabas que a mí me parecen injustas, por decirlo así, no sabría muy bien cómo expresarlo. O sea, veréis el mundo de PC que tampoco tendréis que hacer ni muchísimo menos tanto trámite, lo veréis fatal, ¿no?, en estos momentos. Bueno, no lo veo, yo la verdad es que no lo veo fatal. No lo veo fatal. De hecho, la idea es hacerlo para la Play 3 y luego sacarlo en PC también, porque como programamos en PC y hacemos un poco en paralelo las dos versiones, aunque toda la prueba la hacemos en la Play, pues la idea es sacarlo también en PC. Pero bueno, quizá era ver un poco eso, el tema de las consolas y un poco la idea, pues, de meter la pata ya en el mundo de las consolas y bueno, y a partir de ahí pues ya dar como... Entonces, bueno, lo veíamos más factible en el sentido de que posiblemente pues era más fácil recuperar la inversión a través de las consolas, pero vamos, si es cierto que tienes que pasarlas aquí, vamos, canutas. Yo es que me voy a tirar un poquito más de la manta, no sé hasta qué punto me podrás contestar o no. O sea, por lo que comentas, vosotros tenéis que comprarle un kit de desarrollo a Sony, ¿no? Sí. Que os costará X dinero, ¿no? Sí. Lo que sea, vale. Pero Sony a vosotros monetariamente, a los desarrolladores, ¿os aporta algo? No, a los desarrolladores no nos aporta nada de nada. Simplemente la documentación y tal, bueno, en formato electrónico, es decir, pero a nivel... O sea, nada, no nos aporta nada, básicamente. Vale. Entonces, por lo que me estás diciendo, no solo cobran a la gente para comprar ese kit de desarrollo, sino que además le ponen todas las trabas que se le puede poner a alguien, canibalizan el proyecto de tal manera que lo haces como ellos quieren o mal. Eso es así, ¿no? Más o menos, sí. No tan exageradamente así, pero, o sea, posiblemente ya si tuvieras experiencia, si nosotros hubiéramos tenido experiencia, nuestra primera presentación del juego a Sony hubiera sido de otra manera. Y entonces ya hubiera sido más complicado que, digamos, metieran mano. Pasa que se lo dimos muy abierto y, pues eso, con buena voluntad y humildad y tal, y un poco contando lo que es el juego, o sea, que no pretende ser un triple A, ni mucho menos. Entonces ellos, pues como que vieron ahí la oportunidad de meterse. De hecho, hablamos con otra gente, con otros desarrolladores, y su experiencia no es así. Es que ellos han presentado tal y no ha habido tantas modificaciones, porque claro, en el fondo tú eres el que estás poniendo el dinero, tú eres el que estás arriesgándote, tú eres el que estás haciendo el juego. Es decir, que venga uno que te diga, te puede recomendar, eso sí, te puede decir, oye, yo creo que si hacéis esto posiblemente haya más ventas y tal, pero no era tanto una recomendación lo que ellos proponían, ni mucho menos. Es que a mí me parece que en vuestro caso, pongo este caso que es el que estamos hablando, o sea, os obligan a hacer una clase de inversión que igual vosotros, como comentas, no sois una compañía que, bueno, tendréis vuestra liquidez, pero que no tenéis una liquidez, vamos a hablar, como guerrilla. Entonces, según mi punto de vista, por lo que me estás contando, vamos a pasar un poquito de esto, es que me parece que os obligan a hacer una clase de inversión de iros allí, oye, que no he visto vuestro juego, pero os he hecho gastaros el dinero aquí, que esto lo cambiáis o es que esto no sé qué, os obligan a hacer una clase de inversión que a ellos, como si os dicen que bañéis el juego en oro, es que a ellos les da igual, ¿no? O sea, os pueden pedir el oro y el moro, que si queréis bien y si no también. Sí, pero bueno, así son todas las consolas en el fondo, o sea, hay que pasar por el aro. Consolas y muchas veces no consolas, o sea, cuando si quieres vender una aplicación en la Apple Store, pues también tienes que pasar por su aro, que a lo mejor es más grande y puedes pasar más fácilmente, pero bueno, tienes que cumplir una serie de requisitos. O por ejemplo, el nuevo Amazon Store este que han sacado ahora, parece ser que ahí hay una cláusula que tú pones tu juego para los Android en el market de Amazon que ha abierto y ellos pueden decidir hacer una promoción con tu juego y no te pagan un duro. Lo regalan y no te pagan un duro. Bueno, pues es eso. que tienes que pasar por el aro muchas veces. Entonces, lo claro, no lo vas a poner en el market de Amazon, en este caso, en el market de Amazon, y lo pones en el market de Android normal y corriente, pero... Me parece, vamos, muchas gracias por estos este último cuarto de hora, porque me parece que lo que ha salido de aquí, a mucha gente que escucha el programa, digamos que enseñará lo complicado y el trabajo que lleva sacar un juego hoy en día. Pasando de esto ya y centrándonos más para ir acabando en vuestro juego, ¿exactamente qué punto está este Zack Zero? ¿Cuándo lo vamos a poder disfrutar? Porque yo tengo unas ganas que para qué. Pues eso queremos todos, que se acabe ya de una vez. En el fondo, bueno, estamos acabando. Lo que pasa es que llevamos ya relativamente bastante tiempo acabándolo. Entonces queríamos eso, antes de verano, a ver si es posible sacarlo. Creo que nos va a pillar un poco justo, entonces, bueno, intentaremos que sea ya después de verano. Pero bueno, digamos que estamos poniendo ahí toda la carne en el asador para digamos, llegar a la última puerta de Sony. Última o penúltima, vamos. Hay dos puertecitas que todavía nos quedan por pasar. Una fácil y otra un poco más difícil. Hay que decir que vuestra página es crocoware.net, ¿no? Sí. Yo recomiendo a toda la gente que haga lo que hice yo en su día, que se meta a la página de crocoware.net, que vea ese vídeo que tenéis ahora mismo de cómo está ahora mismo el juego y que juzguen ellos solos. Solo diré eso porque igual teniéndote aquí a mí me tachan un poquito de partidista. O sea, yo creo que toda la gente que haya vivido la época de oro del software español verá que ese juego tiene muchas reminiscencias a entonces, pero que gráficamente ha tenido un lavado de cara, pero impresionante. Uh-huh. Y ya para ir acabando, me gustaría hacerte dos preguntas. Una persona como tú que lleva pues desde bien pequeño en esta industria. Ahora mismo hay un remake de tu juego Nonamed que salió en el 2009, un juego que a mí particularmente me parece una maravilla. Te comento esto del remake y te puedo hablar de ciertas compañías que ahora mismo producen juegos para Spectrum, para Amstrad, como Relevo, RetroWorks, que hacen un trabajo estupendo. Uh-huh. Lo que todo esto viene es para que me comentes un poquito cómo ves el resurgir de toda esta moda retro, de todos los que a día de hoy seguimos viviendo lo de entonces como si fuera nuevo. Hombre, la verdad es que... digamos que tiene valentía, o sea, tiene, porque yo desde luego programar ahora en un Spectrum, puf, me parecería una cosa, o sea, en 48K meter ahí algo, vamos, yo es para quitarse el sombrero. O sea, por un lado está la gente que digamos se dedica un poco a lo que es el mantener viva la historia, por así decirlo, de cuando empezamos con los ordenadores, de los primeros juegos que hubo, y o sea, eso también me parece una labor muy muy importante porque nosotros tenemos una historia detrás, ¿no? Y entonces es importante que esa historia se cuente y se conozca y las nuevas generaciones se den cuenta de dónde viene todos estos juegos que ellos juegan ahora en su PS3 ahí al Call of Duty o lo que sea, pues que vean de dónde viene y todo el avance que ha habido tan impresionante, ¿no? Entonces me parece muy importante esa labor que hacen todos estos grupos de rescatar un poco lo antiguo. Y ya eso, la gente que digamos que se dedica a seguir programando en Spectrum, pues me parece una cosa, vamos, eso, de quitarse el sombrero. O sea, no sé a nivel profesional, digamos, en cuanto a pasta y tal, si eso generará dinero o no, supongo que no mucho, lo cual es para quitarse el sombrero más todavía. O sea, yo, la verdad es que, por ejemplo... me parece que se llama John Cortázar este, ¿no? Que sí, de Relevo Games. Sí. Vamos, es una persona impresionante, impresionante. Yo soy de las personas que piensan que siempre ha habido juegos buenos, que no lo pasado fue mejor, lo pasado es muy bueno, pero a día de hoy se siguen haciendo cosas muy buenas. Yo soy un amante, por ejemplo, te diría de BioShock, me encanta ese juego. ¿Tú cómo ves lo que es ahora mismo el universo de juegos en el presente? ¿Lo que estás viendo? ¿Qué te parece? Pues mira, yo he de reconocer que juego poco. Entonces, a mí me gustan los juegos bastante sencillos, o sea, bueno, sencillos, o sea, que me enganchen, vamos. Me cuestan mucho los juegos así, digamos, las grandes producciones que hay ahora mismo. Esas, la verdad, es que me gustan poco. Me gusta verlas o, bueno, algunas veces jugar, pero me enganchan poco. Te reconozco que me enganchan mucho los juegos más pequeñitos, sobre todo porque me gusta mucho jugar con mis hijos. Entonces, mis hijos tienen ahora mismo, la mayor tiene 11 años y el pequeño tiene 7 años. Entonces, claro, los juegos que juegan son muy sencillos. Entonces, esos son ahora mismo los que me gustan un poco por compartirlos con ellos, ¿no? Entonces, y reconozco que estoy muy poco metido dentro de lo que es la el ver los juegos, ¿no? No es como, o sea, eso es algo que siempre me regaña Alberto, que es el otro socio, Grihan, porque dice que no juego, efectivamente juego muy poco. Él, en cambio, se juega todos los juegos posibles y más, porque, bueno, él, la verdad es que él es, como diseñador de juegos, es bastante bueno, muy bueno. Entonces, claro, él se dedica muchísimo a jugar. Y yo, la verdad, es que estoy un poco en ese sentido perdido, ¿no? En cuanto a los juegos que se hacen ahora mismo. Yo es que es lo que te comento, creo que nosotros en lo que es fasebonus.net apoyamos mucho lo que es el software de antaño. De hecho, nuestro programa se dedica al retro. Creemos que los juegos de entonces son increíbles, pero digamos que los de ahora también nos gustan mucho. Simplemente dejar este pequeño apunte, creo que la gente que nos conoce lo sabe. Y bueno, Ignacio, yo no tendría mucho más que comentarte, daría aquí la entrevista por cerrada. No sé si me querrías comentar alguna cosa. Yo sigo manteniendo que la gente pase a crocoware.net para que vean ese vídeo. No sé si querrías comentar alguna cosa más. Pues nada, poco más, que muchísimas gracias por esta llamada y que nada, que a seguir disfrutando de los juegos de entonces y los de ahora. Bueno, Ignacio, pues yo por mi parte agradecerte todo este rato que has estado con nosotros. Al final creo que ha quedado algo muy muy completo. Ha sido como somos, pues hemos repasado mucho el pasado, la historia del pasado para llegar al presente y el futuro. A mí lo que me has contado de Sony de verdad me ha dejado de piedra. Muchas gracias por los juegos que hiciste, gracias por volcarte con ese Enemy Moves, muchas gracias, como te he dicho antes en la presentación, por esa mesa redonda, que es lo que yo decidí de decir, cuando yo tenga el programa quiero meter a esta gente que son los que realmente tienen que aportar, son los que realmente tienen que enseñarnos lo que fue la industria y lo que es a día de hoy. Y muchas gracias por este rato que nos has cedido a nosotros y a nuestros oyentes. Te mando un abrazo fortísimo y lo dicho, muchísimas gracias por todo. Manténnos informados de este Zack Zero. Tengo muchas, muchas ganas de verlo. Espero que me dejes algún vídeo para que la gente pueda verlo en nuestra página de fasebonus.net. Y lo dicho, que aquí nos tenéis para todo, tanto tú como tu hermano, nos tenéis aquí para todo lo que queráis. Pues muchísimas gracias a vosotros. ¿La social se reduce al Facebook? No te preocupes, también estamos ahí. Búscanos como Fase Bonus y únete a nuestro grupo. Bueno, pues después de esta estupenda entrevista con Ignacio Abril, una persona que, como yo he dicho, sabía que tenía muchas, muchas cosas que contar, la persona que a mí me dio la idea de meter a esta gente en la medida de lo posible a este programa, y vamos cerrando rápidamente, que nos vamos de hora para un programa que yo creo que ha quedado redondo a pesar de tener solo dos secciones. Han intervenido el señor Altamayr. Sí, nada, muy, muy buenos recuerdos, todo el top SDMS2, y a Ignacio Abril, este hombre que lo pude conocer en la Retroencontra, y echarle la mano, y no sé, cuando le llamaron me acordé de las minas estas, que le comenté que tampoco era tan difícil al final, pero una persona muy interesante, desde luego. ¿También ha participado el señor David Castaño? Bueno, me voy con una listita de juegos calentitos para probar, muy, pero muy interesante, ¿eh? Mogollón de títulos de los que había ido a hablar y nunca les había prestado mucha atención por no tener PC o tener PC más tarde que vosotros. Y pues nada, para ponerlos ahí en la pila de títulos pendientes que probar, como otros tantos. Qué rico eso que has dicho. Esperemos que a los oyentes también les pique un poco la curiosidad y prueben ese Veil of Darkness, ese Shadow of the Comet o cualquier otro título de los que han salido aquí, que al fin y al cabo son los que habéis elegido vosotros. Intentar dejar un poquito estos juegos de nueva generación y meterle un poquito de caña al Dosbox, que igual descubrís algún juego que es muy interesante. Y para terminar, el señor Héctor. Bueno, pues ha estado bien. Yo ahora mismo voy a coger a ver si encuentro alguna versión del Dosbox y aprendo a cómo configurarlo. Y me voy también un poco con el miedo, porque aquí hemos mencionado con la tontería dos películas que tengo miedo que la gente ahora las quiera votar por cine de igual. Bueno, son dos películas que tarde o temprano caerán, Héctor. Atate los machos porque caen seguro. Yo a Long Day Dark hasta vi la segunda parte que existe, que creo que no es un oficial ni nada, pero llegué a ver una Long Day Dark 2, ¿sí? Sí, que hay una Long Day Dark 2, caza de brujas, es una puta mierda. No, es un poco parecido al del Inferno, este, el último que sacaron, pero hostia, una puta mierda, mucho más que la 1, que ya era difícil. Es que me parece que aquí la de Alone in the Dark 2 llegó con el sobrenombre de caza de brujas o cazadores de brujas, una mierda así. Es como House of the Dead 2, que la hay, que aquí llegó, no sé, como el Amanecer de los Muertos, no, que es la buena, pero como el Crepúsculo de los Muertos o algo así, pero era House of the Dead 2, que hacen estas cositas con el nombre que tarde o temprano quedarán todas el cine de Wario, las pondremos en su sitio. Y sin nada más que deciros, rápidamente me despido. Recordar ese pedazo de concurso que tenemos para iTunes, recordar lo que hay en juego: Mega CD 2, Mega Drive 2, esa Game Gear nuevecita a estrenar, esos tres pedazos de juegos, Final Fight, Sonic y Batman Returns, y tampoco mucho más. Recordad que estamos en iVoox, pasar a fasebonus.net, mandar todos los correos a programa@fasebonus.net, y nada, rápidamente me despido, que nos vamos de tiempo y me atraganto, así que venga, ¡hasta luego!